Bueno, vamos a dar apertura a la anteúltima sesión ordinaria del día de la fecha, con seis de los concejales presentes. Invitar a la concejal a que hice la bandera. Al honorable Consejo Deliberante, en mi consideración, por intermedio de la presente, quiero informar a usted que en el día de la fecha no podré asistir a la sesión correspondiente de nuestro cuerpo, dado que fui citada por el departamento legal de mi partido en la ciudad de Córdoba para terminar de resolver algunas posiciones partidarias que por mi intervención en este consejo estoy llevando adelante. Asimismo, deseo dejar expresa constancia que no habiendo podido a la fecha dilucidar algunas erogaciones del DEM sobre particulares eventos, no puedo estar de acuerdo con el presupuesto que se pretende para el año que viene. Sin más, me despido a usted cordialmente, concejal María José Bandini. Bueno, seis de los concejales presentes, entonces hoy le vamos Presidente, a dar... Presidente, si sí. Me permite, la verdad... No pensé que íbamos a arrancar de esta manera. Estoy en mi capacidad, no tengo límite. A ver, nosotros hemos sido elegidos para cumplir la función y se nos paga para eso. Entonces, una cosa es que nos ausentemos por una razón de salud, personal, familiar, de índole laboral impostergable, de otro trabajo que tengamos. Otra cosa es que nos ausentemos por cuestiones partidarias políticas. Primera cosa. Segunda cosa. Vuelvo a decir, mi capacidad de sorpresa no tiene límite. ¿Desde cuándo se vota por vía aérea? ¿Pero qué es esto? Discúlpenme, realmente yo no puedo dejar de no decir esto. Porque entonces, yo en el día de la fecha, les quiero comentar que tenía que estar en la Casa Rosada con el ministro Frigerio. ¿Y cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi obligación primera? ¿Sacarme la foto con el ministro o venir a aprobar la segunda lectura? A aprobar, a discutir, a debatir, a estar donde tengo que estar. Yo realmente, sinceramente, y esto de plantear el voto vía aérea, pero es una cosa que, sinceramente, le prometo que me voy a portar bien en la sesión, pero no puedo dejar de plantear este tipo de cosas, porque creo que es una falta de respeto a los que cumplimos con nuestra función. Sí, la verdad que sí. Gracias, presidente. No, por favor. Bueno, ahora... Dos actas para leer, si la quieren, la leo ahora o... O al final de la sesión, como lo hicimos la sesión pasada, como contenta. ¿Final de la sesión? Como dispongan. Ningún problema. Bueno. ¿Ahora? ¿Cómo es lo mismo? Es lo mismo. Leamos una hora y después la otra la leemos. Con eso quedaríamos al día. Claro, quedamos al día. No se nos hace tan largo. Claro, y después de la segunda, así no se nos hace tan denso. Acta número 351/2018 en Capilla del Monte, Pedernal, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 6 días del mes de diciembre de 2018, siendo las 9:50 horas, se reúne en la sala de sesiones del Consejo Deliberante Capilla del Monte para dar inicio a la sesión del día y la fecha. Señores concejales encabezados por el presidente, concejal Hernán Federico Juárez, vicepresidente primero, concejal Adina Perla, vicepresidente segundo, concejal Marcelo Rodríguez, concejales María Gabriela Negri y María José Bandini, y los concejales Carlos Alberto Rosas y Juan José Nieto, respectivamente, para tratamiento al siguiente orden del día, a saber: 1. Lectura de actas 348 y 350. 2. Lectura de correspondencia. 3. Proyecto de ordenanza de autorización de obra sobre parcela 0403-74007 por vía de excepción conforme ordenanza 1825/05. 4. Proyecto de ordenanza prórroga por 3 meses a partir del 1 del 12 del 18 del Programa Municipal de Capacitación e Inclusión Laboral Becarios a los miembros de la cooperativa Romilio Rivero. 5. Proyecto de ordenanza incremento monto de las becas hasta la suma de pesos 9.000. 6. Proyecto de ordenanza de modificación del régimen de contrataciones, ordenanza 2207-09 y sus modificaciones y complementarias. Ya finalizó el lanzamiento de la enseña patria, el cargo del concejal Carlos Rosas. El presidente da comienzo a la sesión con el día con la tarea de los concejales presentes en el recinto deliberativo. El inicio de la sesión tiene como primer punto de tratamiento la lectura de las actas de sesiones anteriores, las que son pospuestas en su lectura hasta la finalización de la sesión respectiva ante la presencia de vecinos en el recinto. En uso de la palabra, los vecinos refieren a la solicitud de aumento de la tarifa que rige la actividad de los permisionarios de taxi y remis de la localidad, por lo que señalan su descontento ante la dilación de su pedido efectuado y del proyecto mismo que ha enviado para tratamiento el Departamento Ejecutivo Municipal al Consejo Deliberante, y solicitan, por ende, se incluya dentro del orden del día de la sesión. Debaten ampliamente con los concejales al respecto, quienes les aclaran que esto no fue una dilación exprofeso, sino que se iban a tratar en la oportunidad del Proyecto General de Presupuesto y Tarifaria 2019 y que regirá a partir del 1 de enero de 2019. Luego del extenso debate, el presidente solicita el pase a un cuarto intermedio, el que una vez finalizado y conforme la dinámica de la sesión, el presidente decide cambiar los puntos fijados en el orden del día para su tratamiento, por lo que el cuerpo se adentra al punto tercero que propone el proyecto de ordenanza de autorización de obra sobre la parcela 0403-074-007 por vía de excepción, conforme la ordenanza 1825 que es leído íntegramente por el concejal Marcelo Rodríguez. Finalizado este, y ya habiendo sido considerado y custodiado en la sesión de comisión por el secretario de Planeamiento, se somete a votación, resultando aprobado por unanimidad. A continuación se da ingreso al punto cuarto que refiere al proyecto de ordenanza de prórroga por 3 meses a partir del 1 de diciembre de 2018 del Programa Municipal de Capacitación e Inclusión Laboral Becarios a los miembros de la cooperativa Romilio Rivero. Procede a su lectura el presidente, quien luego de ello lo somete a consideración de sus pares para luego proceder a la votación. En tal instancia, la concejala Dina Perla alude a la necesidad de aumentar los montos de los emolumentos ya fijados, por lo que se le advierte que esto será objeto de tratamiento en el próximo punto, según lo fijado en el orden del día. Una vez evacuado ello y advertida, la concejala toma razón y asimismo propone que el plazo de extensión lo sea por un periodo mayor. Abierto el debate, conforme las procesiones efectuadas por la concejala, se evalúan las cuestiones al respecto y se somete a votación el proyecto que resulta aprobado por unanimidad por 7 votos. Seguidamente atañe el tratamiento del punto quinto, el incremento del monto de las becas hasta la suma de pesos 9.000, que es leído por la concejala María José Bandini. Abierto el debate luego de su lectura, la concejala Perla propone que el monto máximo a percibir sea incrementado hasta la suma de pesos 9.600, por lo que en tal instancia se le pregunta bajo qué parámetros arriba esa suma. Una vez aclarado el tema en cuestión, se deja establecido que deberá incrementarse el presupuesto en tal medida o efectuar la compensación necesaria que contenga el aumento que se propone, por lo que luego de ello el presidente somete a votación el proyecto en general para luego hacer lugar a la moción, que resultan aprobados por unanimidad. Conforme continúa la sesión, se aborda el tratamiento del punto sexto que propone el proyecto de ordenanza de modificación del régimen de contrataciones vigente, ordenanza 2207-09 y sus modificaciones y complementarias. Una vez leído por parte de la concejala María José Bandini, queda abierto el debate entre los concejales y, tomando la palabra el concejal Marcelo Rodríguez, efectúa algunas consideraciones respecto de los montos allí consignados, por lo que a su entender las sumas o topes fijados están excedidos, por lo que propone una modificación cuantitativa. Debaten al respecto y luego de las opiniones y consideraciones efectuadas en mérito a lo que se considera necesario, y en tal instancia el concejal Carlos Rosas propone que el proyecto sea pasado a comisión para su posterior debate. En torno a ello, el presidente somete a votación el proyecto en general para luego sufragar sobre las mociones realizadas. Resulta aprobado en general y luego de sometidas a votación las mociones propuestas, son aprobadas por mayoría de 4 votos a favor, 2 Unión por Córdoba, 1 voto Vecinalismo, 1 voto Cambiemos, a 3 en la contraria, 2 voto Cambiemos, 1 voto pro, las que propusiera el concejal Marcelo Rodríguez. Finalizado el orden del día, hace uso de la palabra la concejala María José Bandini, quien en convocatoria a sus pares propone el tratamiento de 3 notas que devienen luego en sendos pedidos de informe, que atento a la lectura de cada uno de ellos, argumenta sobre la necesidad que le impulsa a efectuar los mismos en consideración a los proyectos tratados en ciernes, presupuesto y tarifaria, y las motivaciones de obtener el conocimiento fundado de diversos temas de índole financiero del municipio, como que, como refiere, la situación sería comprometida en virtud de los antecedentes de atrasos registrados en el pago de los haberes al personal municipal. Si las cosas, y luego del amplio y extenso debate sobre las motivaciones y la oportunidad del curso del pedido, prospera aquel que requiere información sobre el endeudamiento de Lemos con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba al año 2011, monto del convenio firmado, retención que se efectúa mensualmente en los beneficios coparticipables y demás antecedentes al respecto, es que es aprobado por unanimidad de los concejales por 7 votos. Seguidamente, y atento a la documentación obrante en su poder, fotocopia, da lectura de nota a sus pares por la cual expone sobre la documental recibida conforme su pedido de la ejecución del Festival Alienígena 2018 y que aguarda se le entregue la faltante. Y asimismo, pone en consideración un estado de sospecha de mal desempeño de funcionario público respecto de la persona de quien fuera subsecretario de Turismo, por lo cual, y atento a la copia que adjunta a la misma, y el tenor de su texto, que de ello deviene una explicación que debiera darse los miembros del Consejo Deliberante por parte de quien le escribió, o sea el mismo intendente municipal, a los efectos de dejar aclarados los motivos y el alcance de la misma. Sin perjuicio de ello y ante tal solicitud, se releva que si el pedido será en los términos de la ley 8102, por lo que de previo se deberá cumplimentar con ciertos requisitos formales, como son la votación previa, el cuestionario que se remitiera y luego de ello la citación con la antelación prevista por ley. Conforme se va generando el debate en torno al logo expuesto, toma la palabra el concejal Juan José Nieto y efectúa reflexión sobre ello, acotando que más allá de la copia que posee la concejala, habría que determinar la veracidad de la misma y si la firma corresponde ciertamente al intendente, por cuanto, para que ello se lleve a cabo, propone sean convocados el intendente y el ex subsecretario a la próxima reunión de comisión ante los concejales y se aclare todo lo atinente al porqué de la nota, sus circunstancias y concomitancias, como así también todo lo que refiere a ello para que no queden dudas. Concejala María Gabriela Negri propone que el tema en cuestión sea pasado a comisión de estudio, atento a la exposición realizada por la preopinante y la necesidad de tener las certezas necesarias de previo a la citación de los funcionarios. Considerar las mociones realizadas y efectuadas las argumentaciones por los concejales, ambas son sometidas a sufragio por el presidente, resultando aprobadas por mayoría de 4 votos, a 3 votos por la contraria, 2 votos Unión por Córdoba, 1 voto Vecinalismo, 1 voto Cambiemos, a 3 votos, 2 Cambiemos, 1 voto pro, la moción que efectuara el concejal Juan José Nieto. Luego de ello, y conforme se habría fijado al comienzo de la sesión, el presidente solicita al secretario proceda a dar lectura de las actas que faltan, 348 y 350, para que se cumplimente el orden del día fijado. Las ideas que fueron las mismas resultaron aprobadas por unanimidad de los concejales por 7 votos a favor. Con ello culmina la sesión ordinaria del día y la fecha, y siendo las 14:30 horas se levanta la sesión quedando las alocuciones, expresiones y consideraciones vertidas por los ediles y visitantes en archivo de audio de este cuerpo legislativo. De conformidad a lo expuesto, previa el turno y ratificación de sus términos, los concejales firman el pie del acta en prueba de aceptación, la que fue dada en sala Poeta Lugones, entre pisos, sede del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, a los 6 días del mes de diciembre de 2018. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor presidente. Estamos de acuerdo. Firma más. Quizás quedaría el otro lado. ¿La leemos ahora también la otra? Bueno, listo. Acta número 352/2018, en Capilla del Monte, Pedernales, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, a 13 días del mes de diciembre de 2018, siendo las 9:50 horas, se reúne en la sala de sesiones del Consejo Deliberante de Capilla del Monte para dar inicio a la sesión ordinaria del día y la fecha. Los señores concejales encabezados por el presidente, concejal Hernán Federico Juárez, vicepresidente segundo, concejal Marcelo Rodríguez, concejala María Gabriela Negri y los concejales Carlos Alberto Rosas y Juan José Nieto, respectivamente, para dar tratamiento al siguiente orden del día, a saber, 1. Lectura acta 351, 2. Lectura de correspondencia. Finalizado el examen de la enseña patria a cargo del concejal Marcelo Rodríguez, el presidente da comienzo a la sesión del día con 5 de los concejales presentes en el recinto deliberativo. El inicio de la sesión propone como primer punto de tratamiento la lectura del acta de la sesión anterior, la que una vez culminada es aprobada por el medio de los concejales presentes con 5 votos. A continuación, el presidente da lectura de la correspondencia que se inicia con el aviso de excusa de asistencia de parte de la concejala María José Bandini como así también el certificado médico remitido por la concejala Dina Perla con motivo de la sesión del día. Seguidamente refiere a las resoluciones del Tribunal de Cuentas que corresponden a los números 138 y 139 que enumeran las órdenes de pago que han sido aprobadas por ese órgano de gobierno. Luego de ello, el presidente da lectura de nota remitida por el Tribunal de Cuentas, Santiago Arenas, donde la misma pone de relieve serias falencias técnicas y administrativas que habrían sido cometidas por sus pares en ocasión de efectuarse diversas sesiones y que, según el escrito, datan del mes de agosto de 2018. El texto además describe algunos de los hechos puntualizados por el tribuno denunciante, en los cuales, y según lo expresa, habían sido realizados sin su consentimiento como miembro de ese cuerpo, algunos obviando el cumplimiento de la normativa que rige el tribunal y otros con una marcada desprolijidad y en desmedro de su persona, por lo que solicita la intervención del órgano legiferante a los fines de que se aboque al tratamiento de ello en los términos de los artículos 81, 16, 25 y 30, inciso 17, y concordantes y correlativos de la Ley Orgánica Municipal 8102. Finalizada la lectura de la extensa esquela presentada, el presidente somete a consideración lo peticionado en la misma, por lo que en uso de la palabra el concejal Marcelo Rodríguez requiere sean citados, ante el recinto legislativo los miembros del tribunal a los fines de dejar aclarada tal situación. Acto seguido hace uso de la palabra la concejala María Elena Negri, quien se expresa al respecto, dejando sentado la independencia de los poderes republicanos y que ello atiende en primer lugar a cuestiones de ordenamiento interno y que quizás pudieran ser evacuadas mediante la aplicación de su propio reglamento. Asimismo, pone de relieve que los artículos que cita el tribuno reclamante refieren directamente a las conductas previstas por la Ley 8102 que infieren a las inhabilidades, para ser electores o ejercer cargos públicos, el artículo 16, y las correcciones en sus miembros, el artículo 25, conforme a los apercibimientos allí descriptos y que a su juicio los supuestos previstos en la misiva no se estarían dando en la oportunidad. Conforme continúa el debate y se intercambian opiniones al respecto, refiere la concejala que los hechos descriptos en la nota han pasado ya 4 meses desde entonces, por lo que le resulta poco serio el planteo ingresado dado el tiempo transcurrido. En uso de la palabra, el concejal Juan José Nieto reflexiona al respecto y propone que de previo a cualquier resolución se despida al asesor letrado del Consejo Liberante mediante un dictamen que evalúe las cuestiones aludidas, la pertinencia de lo solicitado y los posibles cursos de acción en el marco de la Ley 8102, como allí se pide. La sugerencia es aceptada y aprobada por mayoría de 4 votos, 2 Cambiemos, 1 voto pro, 1 voto vecinalista, a 1 voto por la contraria, Bloque Unión por Córdoba. En torno a ello, el Consejo reunido decide por unanimidad el pase a comisión del asunto ingresado por el tribuno Arenas y se le requiere la expedición de dictamen al doctor Fernando Fogel para luego evaluar y analizar los hechos y las conductas descritas. Finalizado el tratamiento de la nota del tribuno, el presidente da ingreso a 3 proyectos ingresados para ser tratados sobre tablas por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. El primero de ellos inculca la donación efectuada por la Subsecretaria de Cultura Municipal, señora Manuela Betis Ferreira, que consiste en un instrumento musical, bajo electrónico, y elementos propios para su uso destinados a la orquesta del Quebrachal. Considerado su tratamiento sobre tablas y posteriormente su votación, como propone la Ley 8102 sobre las donaciones con cargo y los legados, es aprobada por unanimidad de los miembros presentes por 5 votos. Seguidamente se propone el tratamiento del proyecto sobre el cual se solicita la autorización del Consejo Liberante respecto de la restitución anticipada de la suma de dinero aplicada al Fondo de Garantía que fuera constituida en oportunidad de la construcción de las pistas de skate y BMX. Leído íntegramente por el presidente, se debate al respecto y se efectúan las consideraciones en mérito a la preservación de la garantía real sobre la obra y la necesidad del cobro de la suma afectada conforme a los desfasajes económicos sufridos por el adjudicatario y la culminación en tiempo y forma de la misma. El cuerpo constituido decide aprobar el tratamiento sobre tablas por unanimidad y luego de ello, en el mismo sentido, el contenido del proyecto conforme lo solicitado por el constructor. Se da ingreso del tercer proyecto ingresado para tratamiento sobre tablas que refiere a la necesidad de reparar la caja compactadora del vehículo afectado a la recolección de residuos y conforme la urgencia y los plazos licitatorios demandarían un tiempo considerable para ello, por lo que se solicita la autorización para efectuar contratación directa para la reparación del mismo, apartándose de los términos de la ordenanza 2207-09. El mismo contiene los antecedentes que se han recabado sobre los costos que demandarían realizarlo en la misma empresa proveedora, Econovo, y que ello implica que sería la misma firma que lo construyera y que por ello podría determinar también si la rotura del compactador y sus elementos o componentes estaría en los parámetros normales de uso de la maquinaria o de los materiales, o ello implica, por contrario, que los elementos de trabajo, sus componentes, no han sido cuidados o manipulados conforme el uso determinado. Efectuados los reparos y comedimientos en torno a la cuestión objeto de tratamiento, su costo, necesidad urgente de arreglo y la determinación de su falla, el cuerpo constituido aprueba por unanimidad su tratamiento sobre tablas y seguidamente aprueba en el mismo sentido el objeto de su propósito. Luego de ello, el presidente aboca al cuerpo a la consideración respecto de la comparencia del señor intendente municipal en relación a la invitación que se le cursara para asistir a la reunión de comisión del cuerpo, atento a la presentación que realizara la concejala María José Bandini en la sesión del día 6 de diciembre de 2018, conforme a la documental que tuviera en su poder. Al respecto, se manifiesta la presencia del mismo ante la convocatoria, que el cuerpo no contaba con el quórum necesario para sesionar, que evacuó debidamente las inquisiciones planteadas por la solicitante y brindar las aclaraciones y explicaciones necesarias adjuntando y entregando la documental respectiva, pero que a todos los efectos el Consejo Deliberante no tomó resolución alguna al respecto, ya que no tenía el carácter de una sesión. Como colofón de ello, se da lectura de nota presentada por el ex subsecretario de Turismo en ocasión de tal circunstancia. Culmina el tratamiento de la sesión y de previo su cierre y en ocasión de la presencia de vecinos integrantes del CERN, Comisión de Estudio de Reserva Natural en sus siglas, se les otorga la palabra a los efectos de su presencia, quienes reiteran la necesidad de contar con la documental que ya fuera pedida por el cuerpo a su solicitud y que ya obra la misma en la Secretaría del Consejo, pero aducen de ciertos defectos o vicios que la misma tendría y que por ello no sería debidamente lo que necesitan para realizar su trabajo como comisión, según lo expresan. Con ello finaliza la sesión del día y la fecha, y siendo las 11:30 horas se levanta la sesión, quedando las alocuciones, expresiones y consideraciones vertidas por los señores y visitantes en archivo de audio de este cuerpo legislativo. En conformidad, previa lectura y ratificación de sus términos, los concejales firman al pie del acta en prueba de aceptación de la misma, la que fue adensada a la poeta Lugones, entrepiso, sede del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, a los 13 días del mes de diciembre del año 2018. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, resolución número 2. Del 2018, me parece que está mal. Voy a hacer una copia, una copia. Era una copia del Tribunal de Cuentas. Resolución 140 de 2018 del Tribunal de Cuentas, y resolución donde se resuelve visarse las órdenes de pago, que están en una lista como anexo detalle, y la resolución 139 también, donde se visan las órdenes de pago, en este caso con el correspondiente a Lemos, y se juntan detalles en la resolución que lo dejamos por secretaría para que tomen vista los concejales. Señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, asunto lote donado por el municipio de Capilla del Monte, la Asociación Civil Amitas tiene el agrado de dirigirse al presidente y por su intermedio ante quien corresponda, a efecto de comunicarle que el lote del asunto donado de acuerdo a la ordenanza 2866/18 dada en sala de sesión del Consejo Deliberante de Capilla del Monte el 22 de marzo de 2018, desde esa fecha hasta el presente nuestra institución no ha podido concretar ningún tipo de obra debido al índice inflacionario que retrasó el comienzo de la construcción de nuestra sede. Estamos trabajando y redoblando esfuerzos para comenzar la obra, concretar así el sueño de sede propia que con base sólida nos permitirá avanzar y seguir adelante con nuestra tarea, que es la reducción de la fauna urbana, y que con la colaboración de Ciudad Interesada del municipio haremos juntos la tarea que sin lugar a dudas beneficiará a todos los vecinos de Capilla. Firma la nota Raúl Aria y Graciela Jiménez, presidenta y secretario de la institución. Permítame la nota, presidente. tendré que ir una nota al DEM. ¿Cómo? ¿No tendré que ir al DEM? No, nosotros lo aprobamos. Bueno, quiero no tener más correspondencia. No sé si habrá algo más, secretario, de correspondencia. No, se acaban de hacer presentes dos vecinos que solicitan hacer uso de la palabra en el tenor de una nota que se le dejó en su momento, que requería la autorización del Consejo por una licencia de permisionario de taxi, que me acuerdo. Pero no sé si la oportunidad nos amerita para esa cuestión. Mire, nosotros hemos recibido su nota, le hemos dado tratamiento en la comisión. Y bueno, estamos en situación de estudio. Cuando tengamos una respuesta, les comunicaremos. ¿Vamos a la municipalidad o volvemos acá? No, ¿tiene el número de teléfono ustedes? Acá sí, dejaron sí, el número de teléfono en la nota, ¿no? Bueno, nosotros nos comunicamos con ustedes. Bueno, listo. Bueno, no, por favor. Discúlpenme. Yo no entiendo qué es lo que solicita. No, nada, ponen conocimiento de que todavía no empezó la obra por la situación económica. No estoy entendiendo. Ponen conocimiento que todavía no empezó la obra por. Claro, por eso yo decía que tendría que poner en conocimiento al ejecutivo para que no vaya. Yo dije, bueno, está pidiendo que nosotros le ayudemos. No. Yo igual le pregunté si gracias, tenía un emplazamiento para el inicio de la obra, la ordenanza. No, no dice nada. No. Pero está bien que se comuniquen que la voluntad está. Pero el emplazamiento no es un año. No tiene. Lo que sí tiene una fecha de, en 5 años tiene que contar. Claro. Bien, las 5 años. Bueno, Norma Montenegro, con domicilio real y constituyéndolo a los efectos previstos en el artículo 25 de la ordenanza 886/92 en la calle Intendente, Intendente Fin. Pues ya, 548, barrio La Banda. Provincia de Córdoba, número de teléfono, papá. En carácter personal, como vecino, me presento ante usted y por su intermedio a los demás miembros del Consejo Deliberante y digo: según manifestaciones vertidas por el administrador del complejo turístico del Sindicato Obrero de Estaciones y Servicios, Garage, Playa y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe, ha llegado a mi conocimiento y de un grupo de vecinos del barrio La Banda que se ha autorizado la construcción de departamentos en un número superior al establecido por la ordenanza correspondiente a nuestro barrio, que se ubicaría sobre la calle Latinoamérica sin número, en el lote de terreno anexo al local de complejo turístico del sindicato mencionado. Hemos observado que en los últimos días, sobre dicho terreno, ya se ha procedido a la tala de numerosos árboles de gran porte. La obra a construirse estaría en abierta contraposición con lo autorizado en la legislación vigente, ordenanza 1772/04 y la ordenanza 1679/04. Por lo tal, solicito se brinde información oficial de la ordenanza emanada del Consejo Deliberante, autorizando la excepción a la legislación vigente. No se aprobó nada. La presente solicitud de información se hace en los términos de la ley provincial 10.208 y deberá ser provista en términos de 10 días hábiles a tenor de lo dispuesto por el artículo 61 del mencionado cuerpo legal. ¿Quién firma esto, presidente? Esto fue Bruno Carnaghi y Aguilar Lila. Sí. Y Norma Montenegro. Son vecinos del barrio. ¿Me permite, presidente, la palabra? Sí, por favor. Sí. ¿De dónde se desprende lo que dicen estos señores? De un dicho verbal del administrador, por lo que dice la nota. Claro. No, yo les recuerdo que la concejal Bandini esta semana y la semana anterior manifestó su mismo interrogante en el grupo. Y le contestamos que nosotros no habíamos tratado ningún tema acá. Exactamente, pero esta semana reiteró la pregunta. Y también le reiteramos que creo que le contestamos nosotros. Sí, que no había entrado en Montenegro. Nosotros no aprobamos nada. Yo creo que esta nota debería ir al Ejecutivo a ver si tiene alguna autorización de obra. Esto es cualquier cosa. Entonces un vecino dice que nosotros aprobamos tal ordenanza y eso es verdad. Aprobados por planeamiento. ¿Se acuerdan que cuando vino el secretario de planeamiento en alguna oportunidad a una comisión, nosotros le preguntamos? Dijo que estaba estudiando el tema de la obra esa, pero nunca vino a pedir autorización. Dejemos expreso que nosotros no hemos hecho ninguna excepción legislativa, ni hemos dado lugar legislativo en las funciones que nosotros tenemos, a nada. ¿No? Entonces, Si les parece bien, les responderemos, como he enviado el Consejo Deliberante, que nosotros no hemos hecho ninguna excepción legislativa a la ordenanza. ¿Les parece? Sí, perfecto. Y terminamos entonces. De cualquier manera, el concejal de Nieto y Rodrigo creo que le respondieron que no. Que no, sí, le contestamos que no, sí. No se hizo ninguna modificación. Bueno. Sin más, vamos entonces a pasar a lo que no atañe en el día de la fecha, que es la segunda lectura de presupuesto y tarifario. Si queda algo pendiente, lo vemos después del tratamiento. Señor presidente, tiene la palabra. Sí. Me gustaría saber si el presupuesto se va a votar primero en su parte general, en su articulado general, y después en su articulado particular. Bueno, ya hemos votado la primera lectura, que sería general. Sí, pero es lo mismo. Esta es otra lectura, es otra forma de llevar adelante el proceso. Perdón. Primero le debemos, ya está votada la primera lectura para ver el tratamiento. Creo que deberíamos hacer las modificaciones que corresponden y después se vota en general, porque si vota en general, ¿para qué le va a hacer modificaciones? Ya está votado. Perfecto. ¿Me explico? Es para. No, perdón, no coincido. Tiene razón la concejal Lina Perra. A ver, usted la modificación la hace cuando vamos al tratamiento particular. Porque si usted quiere plantear una modificación en el artículo 8. Cuando vamos al tratamiento particular, entonces allí usted pide la palabra, dice el bloque Unión por Córdoba, el concejal Marcelo Rodríguez, y la concejal Dina Perla, el concejal Juárez. Siempre lo hemos hecho de esa forma. Lo que pero está bien, si lo quiero, no, lo que sí, para mí es lo mismo, porque lo sí, la primera lectura está aprobada. No, la primera lectura está aprobada. Entonces está en el tratamiento. Lo que sí me parece, y esto una moción. No, decí, Julio, es una cuestión de forma, me parece. Para mí, permítame terminar, sí. Presidente. Iba a plantear que las modificaciones, y esto iba a plantear. Primero, si quieren, y es una moción concreta, que obviemos la lectura previa, me parecería. Ya lo hicimos. Exacto. Y la segunda moción es que las modificaciones, presidente, sí. Se las entreguemos por secretaría y que se haga una resolución aparte donde el secretario pueda enviar esa resolución a oficialía a fin de que no se provoquen confusiones. No, confusiones además si las mandamos así, porque decir, no, mira, yo creo que las modificaciones las tiene que hacer Julio y ya, como viene modificado, así mandarlo, no con una resolución aparte, porque si no puede tenderse, se llega a perder la resolución o pasa algo, o interpreta mal. Julio, ¿qué ibas a decir? Decime que primero la cuestión, yo hago las modificaciones y después lo envío al Ejecutivo conforme debe salir de acá. Lo que yo entiendo por la técnica legislativa, la primera lectura es lo que le da el carácter ya de aprobación. De aprobación general. Después ustedes verán, a medida que van leyéndolo en forma particular, las modificaciones. ¿Qué es lo que modifica? Exactamente. Una vez que ustedes ya lo hayan, digamos, leído o modificado individualmente, después someten a votación en general con modificación. Claro, si eso es lo que ustedes están. Eso es lo que eso es un debate de ustedes. Es lo mismo, a ver si hay que. Entonces, no es lo mismo. Para. Porque si se aprueba y después no tiene sentido las modificaciones, vos aprobás el general del proyecto. La aprobación en general es el espíritu. Claro, vos aprobás el general del proyecto. Ya lo probamos en primera ley. Después, artículo por artículo, se hacen las modificaciones en particular y se votan las modificaciones en particular. ¿Cómo se hizo? Sí. Entonces, señor presidente, quiero pedir un cuarto intermedio para hablar con los concejales. Bueno, vamos a continuar y vamos a empezar entonces con el segundo tratamiento de tarifaria, presupuesto e impositiva para el año próximo. Sí. ¿Me da la palabra 2 minutos? Sí, por favor. Me escuchan. Muchísimas gracias. Yo quiero hablarle. Aquellos políticos de Capilla del Monte que tienen posibilidades de ser gobierno, y pensar que por ser oposición debemos rechazar presupuesto, tarifaria o aumento de impuestos. Yo sinceramente me sorprendo, quizás lo entienda, por son gente que a lo mejor nunca tuvo la posibilidad de estar ni aquí en el Consejo ni dentro de la MUNI. Por supuesto que cuando uno es oposición, la parte más fácil es rechazar todo, sin medir las consecuencias. Y la demagogia, si vos le preguntás a cualquier vecino, ¿ustedes quieren aumento de impuestos? Por supuesto que te va a decir, no. Ahora, ¿cómo se mantiene el municipio? Si no se puede recolectar la basura, si no puede haber aumento de sueldo, si no se puede pagar los combustibles, no se puede mantener toda la estructura municipal. Yo le pregunto a ver cómo hacen. Entonces, son de los que piensan que cuanto más mal puede estar un municipio, no importa el color político, mejor para la oposición. No cuenten conmigo, muchachos. Yo no soy de ese tipo de gente. Podemos discutir ideas, proyectos, lo mejor para Capilla, pero no nunca del subsuelo. Siempre, yo siempre digo, ¿no?, que el que está en la MUNI, sea quien sea y del color político que sea, hace lo mejor que puede. Uno lo hace mejor, otro no tanto, pero todos ponen lo mejor de cada uno. Entonces, los que piensan que por ser oposición hoy, donde estamos tratando segunda lectura y donde vamos a hacer modificaciones, porque ese es nuestro trabajo, hacer lo mejor para Capilla del Monte. Las elecciones se pelean una vez que gana el intendente, gobierna y el consejo legisla, y legisla para todos. No trata de hacer el daño a nadie, el mal a nadie, porque se perjudican los vecinos. Pero vuelvo a repetir, yo debe ser que a lo mejor porque desconocen y no saben cómo se maneja un municipio, piensan que con un presupuesto, donde estamos en un problema inflacionario, porque la realidad es esa, o no lo vimos este año, donde un gobierno nacional, y no estoy haciendo crítica en particular al gobierno nacional, no soy nada que ver con ello, pero calcularon un 15% y estamos en un 45%. Y todos los municipios les pasó lo mismo. ¿O por qué creen que llegaron a un problema económico el 80% de los municipios de Córdoba? Y el gobierno de Córdoba, y ahí tengo que reconocérselo, los ayudó de tal forma que, si ustedes miran los diarios, fíjense que en la mayoría de las localidades no tienen problemas, a pesar que es un fin de año duro, difícil, donde la recaudación ha caído en toda la provincia, porque acá hay que decir las cosas como son. Y lo voy a decir porque yo soy oposición, pero hemos demostrado, junto con todos los compañeros de la oposición y también del oficialismo, que trabajamos en conjunto. Después nos pueden discutir, que hacemos arreglo, yo no sé qué es arreglo. Lo mejor para Capilla del Monte, sí, entonces es un buen arreglo. Si eso ustedes creen, que eso es un arreglo que hay entre el oficialismo y la oposición, bueno, sí es un buen arreglo, porque pensamos en Capilla. Porque acá se aprobaron los préstamos para que se puedan pagar sueldo, para que se puedan hacer obras. Y así debe ser. Ese es nuestro trabajo. No sentarse en un bar o en cualquier otro lado y pensar que a este gobierno le tiene que ir mal. Porque si después te toca gobernar, yo quisiera ver cómo empezás desde abajo. Vas a tardar más de 2 años. Si tenés la capacidad con este pensamiento, vas a tardar 4 en salir. 4 años otra vez perdidos. Este consejo podrá estar de acuerdo o no, pero siempre trabajó en pos y para la gente. Acá cuando se rechazó, y puedo nombrar, creo que con los dedos de una mano me sobran las ordenanzas, porque se han aprobado casi todas. ¿Modificadas? Sí, muchísimas veces. Y tanto el gobierno de Gustavo Sés, que estuvo en la primera parte, como a la de Gabriel Buffoni. Pero siempre lo mejor para Capilla, para que le vaya bien, para que crezcamos, para que hagamos una política limpia y que después la gente decida quién quiere votar, no importa quién. Cada uno tendrá su proyecto, pero sí respetar a la gente y respetar a los concejales que tienen ideas propias. Yo soy un respetuoso de los concejales. Si hay algún concejal que a lo mejor piensa que no está de acuerdo con el proyecto y la tarifaria, soy respetuoso porque lo conozco y trabajé durante 3 años. Tendrá sus motivos y los respeto. Ahora, aquellos que nunca se acercan, ni siquiera están hoy, porque me hubiera gustado estar hoy con pancartas, si quieren, o estar presentes y que no están de acuerdo con los aumentos de tarifa de agua o de tasas, yo quisiera saber y preguntarles, para que lo digan públicamente, ya que están haciendo política, a ver cómo hacen para mantener un municipio. A ver si ellos ganan y en diciembre del año que viene no van a hacer un reajuste de tarifa con el proceso inflacionario que quizá, ojalá que me equivoque, pero que el año que viene podemos volver a llegar a tener. Ojalá me equivoque, de verdad lo digo, porque cuando sufrimos, sufrimos todos. No estamos exentos de nada, porque Córdoba ni Capilla del Monte no es ninguna isla. Tenemos los mismos problemas que tenemos cualquier vecino. Así que lo único que digo, que yo estoy completamente convencido de lo que hago y lo voy a seguir haciendo. Yo estoy a favor del pueblo de Capilla del Monte y que a los gobiernos, del partido que sea, le tiene que ir bien. Muchísimas gracias, presidente. No, por favor. Vamos a comenzar entonces con el tratamiento. Antes vamos a hacer referencia a lo que establece la Ley Orgánica Municipal. Para dar un marco oficial al inicio del tratamiento en segunda lectura del presupuesto de la localidad de Capilla del Monte, este Consejo Deliberante va a dar lectura al capítulo 2 de la Carta Orgánica Municipal 8102, que versa sobre presupuesto, contenido y ejecución. En el artículo 69 manifiesta: el presupuesto municipal prevé los recursos pertinentes, autoriza las inversiones y gastos, fija el número de agentes públicos y explicita los objetivos que deben ser cuantificados cuando la naturaleza de los mismos lo permita. Su ejecución comenzará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año. Podrá proyectarse el presupuesto por más de un ejercicio, siempre que no exceda el término del mandato del titular del departamento ejecutivo o de la comisión. En tal caso, la ordenanza correspondiente determinará su término de ejecución. Asignación de créditos. Artículo 70. El crédito asignado a cada concepto solo podrá ser aplicado para atender las erogaciones que comprendan esa asignación. Créditos de refuerzo. Artículo 71. La Ordenanza General de Presupuesto podrá incluir créditos de refuerzo calculados en base a previsiones estimadas y ser ratificadas durante el ejercicio. Toda ordenanza que autorice gastos no previstos en el presupuesto deberá determinar su financiación. El Departamento Ejecutivo incorporará los créditos y el cálculo de recursos al presupuesto general atendiendo la estructura del mismo. Asimismo, podrán incorporarse por ordenanza recursos para un fin determinado. Gastos adicionales, artículo 72. Toda erogación autorizada con una finalidad determinada en forma general se entenderá que comprende los gastos adicionales afines que accesoriamente sean indispensables para concurrir al objeto previsto. Nomenclador de gastos, artículo 73. El Departamento Ejecutivo deberá aprobar el nomenclador de gastos. Dicho nomenclador deberá indicar claramente los gastos a incluir dentro de cada uno de los créditos autorizados. Plan de obras públicas, artículo 74. El Departamento Ejecutivo remitirá al Consejo Deliberante, juntamente con el proyecto de Ordenanza General de Presupuesto, el plan de obras públicas. Afectación de créditos para ejercicios futuros. Artículo 75. No podrán comprometerse erogaciones que representen afectaciones de créditos de presupuesto para ejercicios futuros, salvo en los siguientes casos. Primero, para obras públicas efectuarse en dos o más ejercicios financieros. Segundo, para operaciones de crédito o financiamiento especial de adquisiciones, obras y trabajos. Tercero, para las provisiones y locaciones de obras y servicios. Cuarto, para locación de muebles e inmuebles. El Departamento Ejecutivo incluirá en el proyecto de presupuesto general para cada ejercicio financiero las previsiones necesarias para imputar los gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente artículo. Bueno, muchas gracias, concejal. Entonces vamos a comenzar con el presupuesto. Con el presupuesto y por ordenanza general de presupuesto y con el cálculo de recursos. Bien. Para la municipalidad. Esa. Si me permite, tengo algunas modificaciones. ¿Cómo quiere hacer? Vamos haciendo y después, bueno, vamos a ir tomando nota de los artículos con las modificaciones. yo tengo, quiero aclarar que estos dos artículos, por ejemplo, que voy a empezar a modificar, ya lo habíamos tratado en comisión, y quiero agradecer a las instituciones intermedias o partidos políticos que la audiencia pública también lo vieron, así que ya lo teníamos en cuenta, pero igualmente agradecerlo por haber estudiado el presupuesto. Tenemos, por ejemplo, para modificar, después voy a hacer los agregados, ¿no? En la cuenta 1.3.136, promoción y protección de derechos, está en 270 mil pesos. La propuesta es llevarlo a 1.270.000 pesos. ¿De dónde sale el millón de pesos de diferencia? Está en 270 mil pesos. Llevarlo a 1.270.000 anual, ¿no? Por supuesto. 1.3. Llevarlo a. Lleva más o menos 100 mil pesos. Esto es llevarla a. 1.270.000. La diferencia del millón de pesos, habría que. La propuesta es sacarlo de la reforma edilicia de la municipalidad, que creo que después, si se consigue la plata, se puede hacer la compensación de partida y demás. ¿Pero de qué partida se lo saca usted? De la reforma edilicia, ya te digo. El millón se lo saca de casa. Exactamente. Después, si se consigue la plata para la reforma edilicia. No, puede ser el número de cuenta. Porque... O sea, 1.3.136. Esa es la, exactamente. La reforma edilicia, ya te digo dónde está, con la cuneta. Reforma edilicia 2.10.77. De la cuenta 2.10.77. Bien. Después tenemos en la cuenta 1.3.137 víctimas de violencia de género. Tiene un total anual de 150 mil pesos. Yo lo agrego, le pongo 1.500.000 pesos, que serían más o menos unos 125 mil pesos. ¿Y de dónde lo saca? De acá lo sacamos. Fíjate en Secretaría de Gobierno, ya te digo. Otros servicios. Otros servicios, que están en 21 millones de pesos. ¿Qué número es? Te digo, 1.3.36, otros servicios. Secretaría de Gobierno. No, promoción y protección de los derechos. Sí. ¿Cuánto le saca al concejal? 1.350.000. 1.3.36. Y después hay un agregado que no está, quizá porque es un ítem que es nuevo, es un compromiso que hizo el intendente con la Comisión de Seguridad, que son las cámaras de seguridad. No, pero perdón. Sí. Yo quiero que no nos vayamos del tema, sí, porque usted ha planteado una moción de modificación, sí, y yo tengo otra moción en relación a la de... Pero eso, a ver, no es que lo que yo diga después las ponemos a consideración. O sea, yo hablo yo, después hablas vos, bueno, me explico, pero después las vamos modificando. Pero vamos por puntos, ¿les parece? Antes de no, si tenemos algo más, creo que es el presidente. Si tenemos algo más de género... Exactamente. Bueno, a ver, lo de género, perdón, vamos a organizarlo. Para, nos vamos a organizar. En cuanto a lo de género. Esa es la propuesta. Esto es tu propuesta. Exacto. Después te parece una propuesta. Bueno, después, ¿Te parece que paremos acá? Entonces veamos si hay otra propuesta. Perfecto. Respecto a lo de género. Ahí estamos. Y lo vamos a modificar. Listo. Vamos a hablemos de las dos propuestas. Vale. En el presupuesto del año 2018 existían dos partidas. La partida 1.3.136, promoción y protección de derechos, con un monto de 270.000, y la partida 1.3.137, víctimas de violencia de género, monto 150.000. Eso ascendía a un total de 420.000 pesos. Mi propuesta es, por un lado, integrar ambas partidas en una sola, para poder financiar, además de los del funcionamiento elemental, que es el del pago del sueldo de los profesionales, y las erogaciones que corresponden a lo que hace la folletería, a talleres de prevención, gastos de movilidad. Así que mi propuesta concreta es elevar en un 62% al monto original, que era de 420 a 682 mil pesos. y esa diferencia de 262 mil pesos que se incrementa en ese monto original se deducen de la partida 1-336 otros servicios de la misma Secretaría de Gobierno, que queda fijada en 1.970.636. Y yo comprendo y la propuesta del concejal Rodríguez, lo que no comparto es que podamos sacar recursos de la partida que el concejal recién expresaba, porque esa partida de reestructuración, de reforma edilicia, esa reforma edilicia se hace con fondos específicos, los fondos permanentes, los fondos de desarrollo urbano, o como se le denomine a partir de este año. Entonces esos fondos, como son con una asignación específica, no podemos destinarlos a otra cosa. Uh-huh. Entonces lo que yo planteo, habiendo escuchado, digamos, yo advertí esta subvaloración, que creo que fue por error, que se había hecho desde el Ejecutivo. Luego vinimos a la audiencia pública, escuchamos los planteos que se hicieron, que ya los conocíamos, y en función de eso hago un incremento posible, porque estoy contando, primero, las asignaciones de recursos, para, vuelvo a repetir, para pagar los salarios actuales, pero además estoy asignando más de 200 mil pesos, son 260 y pico, para poder que me permita la contratación o la realización de talleres a cargo de un profesional que se puedan ir contratando. A mí, sinceramente, por supuesto que siempre los recursos destinados a esta área son insuficientes, porque lamentablemente la problemática lejos está de ir en retroceso, al contrario, la situación, la problemática de violencia se acentúa, pero bueno, yo prefiero hacer una proyección que sea posible de aplicar y no ponderar un incremento de un millón que a lo mejor que yo creo que es inviable. Esa es mi posición. Uh-huh. Igualmente, presidente. Sí. Te entiendo, Gaby, lo que me decís. Pero yo sacaba una cuenta, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan que no sean empleados municipales? Entendamos que sean monotributistas, que sean abogadas, psicólogas. Serán 3-4 personas, por lo menos. Tres más un empleado municipal. Bueno, empleado municipal no, porque está dentro de... Tres profesionales, vamos a hablar así. Sí, señor. ¿Cuánto? Exacto. Claro, poner, sacando, no quiero decir porte, nada. Pero un promedio. Es un promedio. Supongamos que sea 75 mil pesos entre las tres, 80 mil pesos. Si lo multiplicas... ¿Mensuales? Claro, entre las tres. No quiero, por eso no quiero... sean 70. Si vos le multiplicás por 12, okay, ya está hace casi 900 mil pesos. Y cobran mucho menos. Pero son 46 mil pesos. Una beca tiene. Bueno, está bien. No importa lo que cobre. No quiero dar importe. Estamos hablando, generalizando un presupuesto. Porque se presupone igualmente. No quiere decir. Si lo ponemos convencido de que si lo necesita, estas dos áreas que son muy sensibles, deben usarlo. Si lo necesitas, deben usarlo. Por eso pongo, para mí tiene más prioridad una reforma, una promoción, asignación a promoción de y derechos que a una modificación en el municipio. Pero bueno, es una idea. Respeto la de Gaby. En realidad los dos estamos hablando de lo mismo, los dos estamos preocupados por lo mismo. A ver, yo cuando digo si se llega a tomar algún profesional más, porque es necesario. Exactamente. Lo dijo el policía, el comisario cuando estuvimos. Cuando hablamos de seguridad y hablamos un poco de todo, dijo que la cantidad de denuncias que hay acá de violencia, no hay en ningún lado del todo el Valle de Punilla. Y no creo que sea porque en otro lado no vayan a denunciar, pero no, creo que sea así. Entonces digo, deben estar saturados las personas que trabajan, de los cuales no tengo nada que decir porque no estamos acá para ponernos a consideración los trabajos que hace el ejecutivo. Estamos para el presupuesto nada más. Yo estoy viendo que puedan trabajar mejor, que tengan sus importes, que si tienen que contratar a alguien más porque no dan abasto, que lo haga, por supuesto, con la venia del intendente. No estoy diciendo yo, no soy ejecutivo para ir a decir lo que tienen que hacer, pero que tengan el presupuesto acorde y para las ayudas que necesiten y para lo que sea necesario para poder ayudar a todas estas víctimas de violencia. Sí, concejal. Perdón, me he pedido la palabra. Teniendo en cuenta la misma partida, lo que yo tengo para aportar es que en la partida 1.337, justamente víctima de violencia de género, que el presupuesto del año pasado tenía 150.000 pesos, con el presupuesto de este año sufre una disminución del 66,67%, o sea que serían 12.500 pesos por mes. No me parece razonable esto, que pueda cubrir la necesidad de víctimas de violencia de género. Yo hice los porcentajes de aumento y disminución en cada partida, dije que iba a mencionar lo que me llamaba la atención y lo que me preocupaba, y por eso estoy escuchando... Estaba acordándome de esto. Estoy escuchando lo que están diciendo ambos concejales. Promoción y protección de derechos. El año pasado tenía 270.000. Tiene este año un aumento de 92,86%. Serían 22.500 pesos por mes. Y me gustaría, porque no le escuché a la concejal Negri, pues estaba escuchando, estaba muy fluidamente hablando. ¿Cuántas personas hay en promoción y protección? Tres. Lo que pasa es que, sinceramente, yo no elaboro el presupuesto y el año pasado, yo lo advertí, no lo tomaron en cuenta, no hay ninguna razón para que existan dos partidas separadas, porque es solo un área. Eso, perdón, ¿del organigrama depende de desarrollo social no, o de gobierno? No, es de gobierno. Eso lo modificamos nosotros. Sí. Pero... lo que quiero decir, concejal Perla... Sí, le escucho, concejal. Cuando nosotros creamos por ordenanza el servicio local de promoción y protección de derechos de la mujer, niñas, niños, adolescentes... Sí. Es una sola área. No hay razón para que haya dos partidas. Entiendo. Por eso, mi propuesta era, lo primero... Eso es lo que... Unirla. Segundo... incrementarle la partida, que entre las dos a 100.420, yo propongo 6.20, el concejal Rodríguez propone 1.000.000, donde ya discutiremos. Sí, está. Pero lo cierto, primero que debe ser una sola partida. Lo segundo, que hay otras ayudas que hacen... otras áreas que están involucradas. Hay otras áreas que deben articular con... y que articula, que a veces no con los resultados que quisiéramos, pero deben articular el tema de la del pago de los pasajes, el tema de las viandas, el tema de un bolsón alimentario, de medicación. Eso sale por otra partida, no sale por acá. Estos fondos son específicamente, y en eso coincidimos, para el pago de sueldos de los profesionales, para la contratación de algún otro profesional, para la impresión de folletería, para un gasto de movilidad que tengan que hacer los profesionales, cuando tienen que ir a Cosquín acompañando a una persona que es víctima de violencia, en fin. Hay otras áreas que están involucradas en el... No estoy diciendo, y que quede claro, que considero... que es un montón de plata, no. Acá estoy hablando de un recurso que pueda ser aplicado, efectivamente. Podemos ver si podemos sacar un poco más. Tengo una consulta, presidente. Sí. ¿Por qué no votamos primero si estamos de acuerdo en unificar las cuentas? Bueno, eso era lo que iba a comentar. Lo primero, y después discutimos el monto. Uh-huh. A mí me... digamos, hay dos mociones concretas. Me parece... razonable, atinable, lo dice la concejal Negri, ¿no? De unificar dos partidas que tienen que ver con lo mismo. yo del mismo modo también creo que la verdad que en la sociedad en la que estamos nunca es suficiente, se ven muchas cuestiones violentas y esto lo conocemos todos los días, ¿no? Entonces esto de la promoción y la protección me parece que debería ser también una prioridad de este gobierno, por lo menos para el año que viene, y también obviamente en asistir a las víctimas de violencia. Entonces, en este sentido, por ahí podríamos discutir, si están de acuerdo, que en el monto, en vez de que sea un incremento de 262.000 pesos, por ahí se le podría dar un poquito más de incremento, si están de acuerdo, ¿no? Lo cierto es que hay, como decía el concejal, ahí tenemos dos mociones. Si quiere, sometemos, si usted está de acuerdo, a ver, la moción del concejal Negri y trabajamos. Ver, estamos hablando los dos de lo mismo, o sea, uh-huh. Nadie está diciendo que sí o que no, estamos diciendo los dos que sí, solamente estamos mirando, tenemos otra mirada nada más. A ver, si la vamos a juntar las áreas, ¿te parece bien? No estoy de acuerdo. Yo creo que es un error formal. Me parece a mí, y explicarle al Departamento Ejecutivo que hemos juntado las áreas porque el Consejo considera que tienen la misma tratativa. Así que, sí. si vos juntás es 1.420.000 pesos. Si vamos a poner las dos áreas, agregarle 1.000.000 de pesos para que puedan tener los recursos, porque esto el presupuesto, quiero aclarar algo. El presupuesto presupone, no es que le estamos diciendo que va a tener 1.000.000, quiero aclarar las cosas porque siempre hay esa confusión de pensar que está el efectivo en el banco, entonces cuando uno aprueba el presupuesto, y quiero dejarlo bien en claro eso, le vamos a dar a él 2.000.000, al otro 7, al otro 10, no, eso va de acuerdo a la recaudación, a las políticas de Estado, un montón de cosas que hacen los gobiernos que están de turno. Y acá no tengo ningún problema, así que juntar las áreas. Lo único que propongo es juntar las dos importes, agregar 1.000.000 de pesos, para que no hacemos ningún cambio de presupuesto, que está como arreglo edilicio para que tengan casi 1.420.000 pesos para las dos áreas para todo el año. Sí, yo lo que entendí de la reforma edilicia, por lo que comentaron. Sí, que con un fondo permanente. Normalmente podríamos sacarlo de otra área, de otro servicio, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno. Yo lo he sacado de Gobierno. A ver, yo también lo saqué de Gobierno. O sea, como estaban las áreas separadas, yo saqué de la reforma edilicia y saqué de Gobierno. Para aclarar, cuando vos ves otros servicios y ves Gobierno, obras públicas, quizás no sacar todo de Gobierno, sacar parte de Gobierno, parte, no sé, de Ambiente, que tiene 2.000.000 y pico en otros servicios. ¿Me explico? Para que no sea solamente un área. Estamos discutiendo los dos por lo mismo. Queremos lo mejor. Bueno, me gustaría que pasáramos en limpio esto. Primero, decimos que estamos de acuerdo que vamos a someter a votación la unificación de las áreas. Uh-huh. ¿Es así? Sí. Primero someter a votación. La unificación de la área y después vemos el monto. Exactamente. Concejal Lina Perla. Aprobado, señor presidente. Así era destinado a aprobar unificar las áreas. Sí, aprobado. Aprobado, por supuesto. Vuelvo a insistir que esto para mí es un error material que deviene de años anteriores, porque cuando no existía el servicio, yo recuerdo que existía esta partida de víctimas de violencia de género dentro de la Secretaría de Salud. Exacto. Y allí quedó, por eso quedaron con dos, como dos títulos. Y como a nosotros no nos interesa que sean títulos vacíos, sino que sea área y está funcionando, entonces por eso yo planteé la unificación. Bueno, entonces el monto, digamos, unificando las dos áreas, tendríamos un monto de 420.000 pesos. El incremento que pidió la concejal Negri sería de 262 mil pesos, por tal terminaría esto en 682 mil pesos. Ahora, un 62% más. Un 62% más. Esto dividido 12, ¿cuánto es? 50 mil pesos por mes. No, 60, casi 60 mil pesos. 50 y pico. Si ustedes me permiten, sí. Yo pediría un poquito más de amplitud. No sé, concejal Negri, si puede usted elevar un poco más el monto para mejorar la prestación del servicio a las personas que están comprendidas en esta situación. La mía es sumar los dos presupuestos y darle más 1.000.000. Más 1.000.000, no sé. Por eso, las dos áreas van a tener 1.420.000 pesos. Esa es la diferencia. ¿Me explico? Estamos uniendo dos áreas. La propuesta de Rodríguez, De 1.420.000 pesos. Y esto yo no coincido de dónde sale el dinero que el concejal Rodríguez propone. Yo tampoco. De otros servicios. Yo te lo digo, yo te lo detallo si querés. De otros servicios, por ejemplo, en total de otros servicios son 21.814.138, ¿no es cierto? De partida, ¿no? ¿Pero qué número? 1.336. Si lo miras, es de otro servicio de Secretaría de Gobierno. Exactamente. Sí. Y la diferencia sería de 1.000.000 de pesos. Exactamente. Que saldría de los cuales, podría, en vez de gobierno, como cultura, por ejemplo, tiene casi 3 millones de pesos, sacarle 500.000 pesos a cultura y 500.000 pesos a ambiente, que tiene, ambiente tiene casi 1.100.000. Pero es que nosotros, con todo respeto, ¿no? Sí. Pero ¿cómo? A ver, perdón. ¿Cómo que Nayo también? No. De concejales. A mí lo que me parece es que nosotros no podemos estar... Perdón. A mí lo que me parece es que nosotros no podemos estar tocando discrecionalmente las partidas de otras áreas, porque se supone que esas áreas han hecho... Elaborados. Claro. Disculpen, no estoy tocando ninguna partida, estoy en otros servicios, que realmente nadie sabe explicar qué es otro servicio por 21 millones de pesos. Y es para el refuerzo del partido. Exactamente, y bueno, entonces si yo le saco, si tiene 3 millones de pesos cultura como refuerzo partida... Me parece que... Me parece... Secretaría de Gobierno. Me parece que el incremento propuesto se puede mejorar, por mí se puede mejorar, pero me parece que 1.400.000 es como... Me parece que va a ser imposible cumplirlo. Así de fácil. Eso es lo que yo digo. Usted tenía una propuesta, creo... Sí, yo era elevar un poco el monto. No sé si 1.000.000, pero... ¿Qué son? ¿150.000 pesos más? Bueno. ¿De qué estamos hablando? Estaríamos 800.000 pesos. Casi nos acercamos al 1.000.000, digamos. Bueno, yo te pregunto. Volvemos de nuevo a lo mismo. Tenés 3 profesionales, no, con ese presupuesto no contratás a nadie, ponele. Está bien, no van a una decisión, no se contrata. Pero hoy trabajando. Están trabajando 3 profesionales. ¿Por eso? Y están yo te pregunto. Que no cobran 30 mil pesos, concejal Rodríguez. No cobran. Hay un profesional que cobra 20... No, 24. 24. 24. Es que no puedo hablar, pero ¿podrías aclarar quiénes son para que sepamos las 3 profesionales? Si no, yo le pediría, por favor, que no nos interrumpa, porque estamos en el debate del presupuesto y estos son números y es bastante complejo. Yo lo entiendo, pero para saber las 3 profesionales, tengo entendido que... Usted no sabe quiénes son. Sí, la psicóloga no la paga salud, por ejemplo. No. La secretaria, eso aclare, porque... No, hay 3 profesionales. No hay una abogada. La licenciada Olmos, la licenciada Gallardo Barreiro y la doctora Miriam Gómez. Sí. Y es probable que contratemos eventualmente para talleres a otras profesionales. Pero son momentáneas. Es, por supuesto, una locación de servicio para brindar el taller de protocolo de actuación policial, del taller de protocolo exclusivo. Pero a ver, tres profesionales, yo creo que por mes 60 mil pesos, y uno gana 24, mínimo. ¿Cuánto? ¿Qué van a ganar? ¿5 mil pesos por mes? No. A ver, son profesionales. Si nos juntamos 60, 60 y pico mil pesos, y lo multiplicamos siempre por 12, porque convengamos que esto es un presupuesto anual, estamos hablando de casi 800 mil pesos, o 700 y pico mil pesos. No le queda nada de partida para hacer otras cosas. Aparte, volvemos a lo mismo, estamos discutiendo, es presupuesto. Presupone, no está la plata. O sea, de acuerdo. Pero como estamos hablando de lo mismo y es presupuesto, yo me inclino por hacer un presupuesto que sea posible de aplicar y no me. Porque si. A ver, si fuera por mí le pongo 3 millones. A ver. Es que no. No estarían en esa serie. Y, a ver, es que yo no voy a poner porque. Tendría una casa para las víctimas de violencia, armaría un refugio. Gaby. A ver. Si pudiéramos hacer todo eso estaría buenísimo, pero hoy estamos en una situación, en un contexto económico que tampoco podemos decir lo que no se puede cumplir. Pero bueno, está bien, esa es mi propuesta. Incrementando 150 mil pesos, digamos, de los 262... Ah, perdón, no la había visto. Es que como se me cambió de lugar, no la veo. Perdón. Así me hacía a mí, ¿eh? Quiero aclarártelo. 144 pesos. Lo que yo quería mencionar acá, que me parece... yo tenía un gran problema acá con el tema de otros servicios por la cifra que tiene asignada al final que importa el 7.75% del presupuesto. Y cuando estuvo acá el concejal Clavero, el asesor Clavero, no fue muy claro sobre a qué estaba destinada esa partida. Entonces, sin ánimo de contraponer una posición con la otra en este sentido, me parece que poder aprovechar esa partida para incrementar, o sea, que sacamos de esa partida, incrementar partidas tan importantes como son la acción social, me parece que llevarlo a un millón de pesos no sería un despropósito, un poquito más. Un millón, concejal Leire, por eso le decía yo que usted pudiera acercarse un poco más. Perdón, porque se le está incrementando, digamos, 262 mil pesos, sí, que incrementa, que hizo el pedido del concejal Negri. Suponte que le sumemos 150 mil pesos, está incrementando en un 90% la partida. ¿Qué tiene que ver si hubo un error acá, Hernán? Siempre es insuficiente. A ver, claro que sí. A ver, si vos pones 420 mil pesos, no te alcanza ni para pagar los fundadores. Los profesionales. Estaría un error. Pero quiero dar un ejemplo. Con compensación de partida. Si ni siquiera este año le ha alcanzado. Bueno, pero ¿por qué no dejamos que la concejal Dina Perla? Yo quería mencionar una cosa, a ver si el razonamiento va por el camino y nos lleva. Porque, por ejemplo, el concejal Juárez me dice que es un incremento importante el que sufre la partida. Primero pongamos por delante que es una partida sumamente importante para esta comunidad en este momento, de un sector muy vulnerable que necesita. Eso lo tenemos claro todos. Cuanto más la concejal Negri, que ha estado en desarrollo social y comprende la problemática, sin desmerecer el resto de las opiniones. Pero si nosotros entramos a analizar otras partidas, los incrementos que han sufrido, combustible y lubricantes, por ejemplo, gobierno del 300.8%, y no le vamos a dar a violencia de género y protección de niñas y niñas un aumento del 90%, concejal. Pero si hubiera que darle más, Gaby, digo, si hubiera que darle un poquito más, tendríamos que extendernos un poco más. Pues en otros bienes de consumo, el Tribunal de Cuentas tiene el 200%, perfecto, pero tiene un 200% de aumento en otros bienes de consumo. El poder autónomo hace el Tribunal de Cuentas elabora su propio gasto de movilidad. Díganme una cosa, estoy haciendo una comparación, ¿no es cierto? Gasto de movilidad. Gobierno tiene 684,44 de aumento en gastos de movilidad y turismo, que se supone que la Secretaría de Turismo viaja, ferias, etcétera, etcétera, tiene un 71,22% de aumento. Me parece un despropósito. O sea, equilibremos un poco las cuentas. No sé si yo me explico. O sea, yo he sacado los porcentuales del presupuesto anterior presupuesto. Yo no estoy discutiendo lo que... Y otra cosa, concejal Negri, permítame que termine. Sí, lo estoy diciendo con todo respeto, es mi vehemencia, no quiero ni gritar ni nada, por favor, sino que es la vehemencia que yo pongo en defender esta partida tan específica y que todavía no hemos concluido de cerrar. ¿Por qué? Porque tenemos promoción y protección de derechos, víctima de violencia de género, gestión e inclusión, programas y pensiones y atención a personas con discapacidad, que más o menos entraría... Eso está en desarrollo. Perfecto. Pero bueno, antes estaba todo junto, ¿no es cierto? Claro. Podríamos tener en cuenta a lo mejor en este momento para ver cómo vamos a equiparar esas partidas, porque también a mí me parece que son... tenemos gestión e inclusión de pensiones, 191.200. Y gestión e inclusión de programa, atención a las personas con discapacidad, 156 mil pesos. Me parece que no. Cuando digo, le voy a decir, homenaje y cortesía, por ejemplo, turismo, sufre una disminución. No, pero eso ya lo tengo visto. Perfecto. Eso lo tengo. Perfecto, no mezclemos. No, no, está bien. Discúlpeme. No, no, está bien, no. Tiene razón. Porque es un ítem que lo tengo perfecto anotado. Desarrollo. En desarrollo social tenemos un aumento de, del 322,19 en homenajes y cortesías. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, sin ánimo de confundir ni nada, que me parece que una vez que nos pongamos de acuerdo en el incremento que le vamos a dar a la partida que unificamos, como usted propuso, concejal, inmediatamente nos aboquemos a lo que queda de gestión e inclusión y atención a personas con discapacidad. Entonces ahora nos queda por discutir qué incremento le vamos a dar a esa partida, teniendo en cuenta todas, o sea, tiene que haber jornadas de capacitación, los profesionales, etcétera, etcétera. O sea que me parece que sacarle a otros servicios que son 21.814,138 no afectaría elevarlo un poco más de lo que está establecido. Perdón, concejal. ¿Cuál sería la moción concretamente? Hay dos mociones, la de concejal que iba a mejorar en el monto. ¿Cuál es el monto que usted propone? No, después del análisis que hizo, ¿cuál es el monto que usted propone? Yo propongo que busquemos un punto de equilibrio entre lo que dice el concejal Rodríguez y la concejal Negri. ¿Cuál sería ese punto de equilibrio? Y elevar un poco el de la concejal Negri, a lo mejor disminuir un poquito lo del concejal Rodríguez. Porque... Pero les pido, por favor, como yo dije que no iba a hablar de montos, que no, solamente iba a hablar de porcentajes para que tengan una idea. Una comparación. Claro, lo que yo quiero en este sentido es que le demos una suprema importancia, sobre todo a esta partida, que nos hace, que es tan importante para la sociedad de Capilla del Monte. Yo creo que, bueno, debatiendo un poco la problemática, ¿no? Estamos debatiendo de números. Yo creo que la solución no sería tampoco ponerle 10, 20, 30 millones, ¿no? Creo que a veces la solución pasa en trabajar, en este caso en particular, ¿no? En prevención, en concientización, sensibilización. Darle las herramientas a esta área, ¿no? Que si bien lo sabemos todos, ya lo sabemos. Dentro del presupuesto hay muchas de las demandas que son el lugar de refugio para víctimas, el acompañamiento a la unidad de Cosquín y demás. Todo eso no sucedería si tuviéramos una sociedad consciente, ¿no? Si hubiéramos trabajado mucho en prevención, si pudiéramos estar en una sociedad comprometida, quizá el presupuesto que estaríamos discutiendo hoy sería mucho menos, ¿no? Porque nos alcanzaría con difusión, concientización, campañas y demás. No tendríamos que gastar, lamentablemente, en todo lo que demanda toda la parte operativa, cuando ya tenemos víctimas golpeadas, víctimas que tienen que hacer una denuncia, víctimas que tienen que ser acompañadas y demás. Yo creo que el Ejecutivo necesita una herramienta, necesita realmente recursos para trabajar sobre todo en eso, ¿no? Después tenemos que discutir si tenemos que tener el lugar, debería haber, pero no estaría bueno que tengamos víctimas, ¿no? En esta altura de la sociedad que estábamos, en la época del año, en el año 2018, casi 2019, estar debatiendo cuánta plata le metemos, ¿no? A un tema de esto, ¿no? Si no, tratar de enfocar las políticas públicas, sobre todo la prevención. Yo estoy de acuerdo con las dos mociones. Hay una realidad también, ¿no? Que el presupuesto es lo que se presupone y después hay que imputarlo, ¿no? O cuando se llega al balance, de ver si realmente tenemos los recursos. Tenemos el agujero negro este que plantean de 21 millones de otros servicios que por ahí Cravero no lo pudo ampliar, pero bueno, hay muchas imputaciones que van ahí como para no discriminar. Estaría más o menos, según el análisis del planteo que hace usted, concejal Perla, con el cuadro comparativo, que es muy valioso, pero bueno, en este tire y afloje lo que yo quería más o menos dejar claro en el debate, ¿no? De por ahí poner más plata o menos plata no resuelve la problemática. Sino va acompañado de otras acciones. Claro. Entonces, bueno, yo creo que voy a acompañar también la discusión en un punto intermedio. Usted creo que el concejal presidente hizo una propuesta. Sí, digamos, el incremento de la concejal Negri era de 262.000 pesos, el incremento que pidió que concejal Rodrigo, 62% claro, de lo que tenía. 1.000.000 de pesos, y yo dije, bueno, un punto intermedio, 412.000 pesos. De incremento. Sí. Eso, lo cual quedaría en la partida de 832.000 pesos. Eso fue mi moción, concretamente. Concejal. Bien, no, yo... en realidad acá estamos tratando un presupuesto que evidentemente para toda la área está, ¿cuánto? 32. Está muy muy ajustado. Probablemente podemos ir rapuñando de un poquito de cada lado para llegar a un punto de equilibrio y resolver los problemas de todas las áreas. La pregunta que yo me estoy haciendo en todo esto es cuántos casos no se llegaron a atender, en este caso puntualmente, con ese presupuesto pasado. No, atenderse se atiende, concejal. Lo que sucede es que a veces hay que utilizar otros recursos. A veces la profesional termina pagando el pasaje o se gestiona por otro lado que... el monto, no se deja de atender a nadie que acuda al servicio. Por supuesto que con recursos insuficientes no se entiende del todo bien. Entonces vamos. Vuelvo a repetir. Este es un tema que nos recontra sensibiliza a todos. No me gusta hacerme el autobombo. Pero cuando yo acepté volver al desarrollo social en el año 2016, lo hice bajo la condición de que se creara esta área, que se creara esta área específica, y así fue. Y yo no estoy diciendo de que no haya que mejorarla, hay que recontra mejorarla. Y vamos a coincidir todos que si pudiéramos tener un refugio, si pudiéramos implementar talleres para que tengan salida laboral, sobre todo... Y las mujeres que son, además de las que más sufren violencias, son las que están siempre en estado de vulnerabilidad, a igual trabajo, menos salario, y les cuesta porque no tienen donde dejar los chicos. En fin, yo lo único que pido es que, porque yo pienso que es preferible un pájaro en mano que 100 volando. Si me ha podido dar este paso de tener el servicio y podemos replantearlo este año con los profesionales, en fin, el funcionamiento, asignarle más recursos como superando mi propuesta, pero me parece que es una propuesta razonable. Siempre estará la posibilidad, si no durante el año, de sacar de otra partida. Yo quisiera hacer una pregunta, aprovechando que está Carlos acá, que estuvo a cargo de la Secretaría de Finanzas. Para sacarle la partida de otros servicios, ¿lo ves viable eso? A ver, con un aporte, digamos, si quiere técnico, este presupuesto ha sido una estructura institucional, que se le llama, ¿no? Hasta el año 95 el presupuesto era una sola masa, porque no se sabía cuánto gastaba cada secretaría. A partir del año 96-97, hablo con conocimiento de causa porque yo trabajé en la división de cada secretaría, entonces nos tomamos el trabajo de un año antes de empezar a ver cuánto gastaban para cada secretaría, y ahí lo dividimos institucionalmente, Secretaría de Gobierno, de Finanzas. Sin entrar a debatir lo que ustedes quieren sumar, poner, sacar, yo lo que creo que estructuralmente el presupuesto al estar dividido en áreas, si se le quiere sumar a una área, no tiene que ser en detrimento de ninguna otra. ¿Y dónde lo saco? Porque de la misma área tiene que ser. Si ustedes le quieren incrementar al servicio local, lo que sea, 1.000.000, 2.000.000, de algún lado de esa secretaría, hay que reducirla. Hay una partida al final que es refuerzo de partidas, y ahí se puede, o sea, esa se guarda para los fines de... ¿Y por qué no de otros servicios? de otros servicios es donde la concejal Negri ha hecho la propuesta, pero son 2 millones que tiene la Secretaría de Gobierno. No, por eso dije, a ver, en los total... Los 22 millones es la suma de otros servicios de todo. De todo, y por eso, y yo que cuando me dijiste yo que dije, entonces haga una cosa, me puse a mirar detenidamente cuánto tenía Cultura, que tiene casi 3 millones de pesos, no porque no lo tenga que tener, tiene más Cultura que Gobierno, por ejemplo. Entonces digo, bueno, se le puede sacar parte a Cultura, parte a Ambiente, que también tiene 3 millones. Porque el presupuesto ya está estructurado así. Pero no, porque cultura, este es otro servicio. No importa, en el pero Cultura ha presentado su proyecto de presupuesto con ese monto. Y si se lo saca a la Cultura para dárselo a otra área, en algún momento es Cultura que... te va a decir, los 200.000 que me sacaste, devolvémelo. Discúlpame, me parece que por ahí... Permíteme un segundito, no nos estamos entendiendo. Porque en el presupuesto, en todos los detalles de gasto de mantenimiento, gasto de oficina, todo lo que tiene Cultura, por ejemplo, no se lo tocamos eso. Lo único que tocamos nosotros es otros servicios. Que es, está en todas las áreas. Vos explícame, ¿para qué quiere Cultura 3 millones de pesos en otros servicios? Servicios por ejemplo, cuando los hermanos, si sabes vos eso, porque no está Cravero... ¿Puedo pagar algún taller de algún profesor que no esté contratado específicamente? ¿Algún viaje de un alguien que lleve un chico a tocar otro lado? Por eso se llama otro servicio. Pues si no. ¿Pero tenés... 3 millones de pesos? Fíjate que es lo que ha gastado, evidentemente, mira, en el año 2017. ¿Gastó en otro servicio? ¿En apoyo? ¿3 millones de pesos Cultura? No podemos entender más. El presupuesto este no lo hice yo. Lo hizo claro el secretario de Hacienda, que es consejo, ¿no? Pero tengo entendido que fue sobre la base de la ejecución presupuestaria del mes de septiembre de 2018. Sí. Sobre esa base. Cada área tenía ya un presupuesto ejecutado. Entonces se tomó el incremento. Lamentablemente estamos hablando de un procedimiento incremental, ¿no? Porque podemos decir gastaron 10 millones de pesos, ahora hay que ver si se gastaron bien esos 10 millones de pesos o qué se hizo con ese dinero. Lamentablemente estamos en este sistema y en algún momento hay que cortarlo, pero no va a ser en un día o en 2 días, eso lleva un procedimiento, un proceso de años, arribar a un presupuesto por programa, inclusive un presupuesto participativo. Pero lo que yo creo es que no se puede incrementar de una secretaría en detrimento de otra. Porque si no, se va a quedar renga esa parte de la secretaría que le estamos sacando. Si se puede incrementar perfectamente, como lo plantea la concejal, el monto que ustedes dispongan, hay que restárselo a alguna otra partida de la misma secretaría, no de otra. Claro. Y está la posibilidad de hacerlo. Si se puede retirar. Exactamente. Está, yo lo puedo ayudar. Sí, pero... hay una partida al final que tienen todas las áreas, la mayoría... Igual que otros servicios. ...que es refuerzo de partida. Eso, ¿pero eso no es para compensación? Bueno, pero en vez de ¿cómo? Tener 2 millones, puede tener 1 millón. Y después en noviembre, a fin de año, vemos qué pasa, porque esto, como vos bien decías, es un presupuesto. Nosotros creemos que va a ser una inflación del 20% y después del 40%. Y nos pasa lo que nos pasa hoy, que no podemos imputar porque no hay... El presupuesto no fue reconducido, no fue incrementado nunca, porque es el mismo presupuesto que ustedes aprobaron en enero. Estamos hablando que hay un desfasaje de un 45-50%. Por eso, ahí la concejal Perla dice, se incrementó en un tanto por ciento. Y porque en enero era 10 pesos y hoy son 100. Si ustedes ven, hemos hecho un estudio muy interesante de los valores, de los costos, de los combustibles, de los material filtrante que ellos utilizan. ¿Cuánto les salía cuando se aprobó el presupuesto y cuánto le sale hoy? No hay forma de... Sí, eso lo entiendo perfectamente. Por eso el incremento parece mucho, pero es para afrontarlo, digamos, que no vuelva a pasar lo mismo. Bueno, pero hay incrementos que son excesivos, señor Pelliza. Perdóneme que le diga. Eso no encuentro la junta de historia. En base a lo que ha pedido cada secretaría. ¿Usted me puede ayudar, concejal Rodríguez, a encontrar la junta de historia? Yo tengo una propuesta también para la gente. Pero yo quiero hacer una pregunta, concejal. La vamos a tratar en la forma que el cuerpo decida. Pero tengo una pregunta. 40. ¿Eh? 40. 40. ¿Qué número es? 1, 3, 40. ¿Qué número es? 1, 3, 40. 1, 3, 40. Porque el concejal Pelliza dice que saquemos de la misma partida para asignarle a otra área. No, de la misma área, pero si nosotros le queremos aumentar a la Junta de Historia, que tiene vergonzosamente asignado 2.337 pesos y no tiene más nada, ¿de dónde le vamos a sacar para poder aumentarlo? La Junta de Historia tiene el área de Cultura, hay que buscar en el área de Cultura reducir alguna otra partida de Cultura. Y el violencia de género está en... Gobierno. Gobierno. Entonces, ¿hay que sacarle de alguna partida de gobierno? Claro. En vez de sacarle 600, le sacan 800 millones. Lo que ustedes consideren. En vez de sacarle 262, perdón. En vez de sacarle 262.000, como yo había propuesto, se le sacará 400 para, claro, para llegar a la cifra. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál era la cifra que había? Perdón. 832.000. No. Me distraje y me quedé con otro número. ¿En cuánto estábamos en la primera, en el primer ítem? Lo que propuso el concejal Negri es que se aumente a la unificación de la partida 262 mil pesos. Por lo tanto, sería 682. Sí. Yo propuse que se aumente a los 420 mil, se le aumente 150 mil pesos, se iría a 832. Uh-huh. ¿Y el concejal Rodríguez? 1.420.000. No, 1.400.000. 1.000.000, más. Ah, más los 420. Ellos, en los 832 están los 420, claro, incluidos. Yo lo tengo aparte. Mi propuesta concreta es que saquemos de la UR, ven en Secretaría de Gobierno. ¿Para qué? Lo que dice refuerzo de partidas, está tan claro en mi fotocopia que no se viene. Dios. En la refuerzo de partida, sí, que son dice 1.500.000 pesos. De ahí saque la diferencia que para, claro, llegar al monto. ¿En qué de ahí habría que sacar los 262 que pusiste vos más los 150 que propusiste, sí, yo? Exactamente. De 1.500.000. Refuerzo de partida, refuerzo de partida. ¿Dónde está eso? El último ítem. Entonces queda la disminución en la misma secretaría y queda el mismo presupuesto para esa secretaría o para cualquier otra. Sí, claro. Ahora entiendo lo que dice le suben a una partida. Está correcto, entiendo perfectamente. Gracias, concejal. Yo te lo vamos a discutir, te lo digo, porque otro servicio lo está bien, refuerzo partido u otro servicio. Otro servicio no es lo mismo, porque otro servicio es servicio que se presta. Si no, tendremos que tener un nomenclador de 500 partidas presupuestarias. No se puede decir el que puso el clavito, ¿qué es eso? Y otro servicio. El que cargó, el que hizo un viaje a no tener de pasaje, flete y de carrera, bueno. Pero yo lo que quiero decir acá, que cuanto más claro sea, aunque parezca engorroso la desagregación de las partidas, pero mientras más clara sea, más transparencia le da al presupuesto ante la sociedad. Y yo quiero hacer otra moción, concejal Juárez. Yo llevaría su monto a 1.000.000 pesos. Directamente. ¿Cómo? O sea, en la misma moción de concejal. No. Yo tengo 1.420.000. 1.420.000. Yo lo redondearía en 1.000.000 de pesos. En 1.000.000 de pesos. El área. O sea, que sacaríamos de refuerzo de partidas 1.000.000 de pesos que quedaría en la Secretaría de Gobierno en 500.000 pesos. ¿Es así? ¿Cómo lo estoy diciendo? 830. No. 268. Lo que, porque 420 ya está de presupuestado. ¿Está bien? Sí. Serían 580 mil pesos que se saca de 1.500.000. Uh-huh. No 1.000.000. Para que no confundir y hagamos los números bien. Bueno. Yo voy a conseguir un asesor. Sí, ahora. Está encima. Yo te puedo asesorarte. Señor, te puedo asesorar porque no alcanza. Bueno. Ahora, bueno, me gustaría que me lo pase en mi. Me voy a poner una cinta. Ya me la puse la cinta. No, yo me la voy a pagar. No, yo me la voy a pagar. Bueno, entonces va a salir a sacar. Igualmente, el refuerzo de partida va a ser el importe que saquemos, va a ser ese. Refuerzo de partida. Entonces, concretamente. ¿Sale cuánto de refuerzo de partida? Y después, ahora, cuando se decida cuál es el importe. Ah, bueno, perfecto, que se voten las mociones. Presidente. O sea, perdón, entonces, para clarificar un poco el tema, la concejal Dina Perla dice que 580 mil pesos de aumento. 580 mil, exactamente, más los 420, exactamente, queda 1.000.000. Queda 1.000.000, 580. Esto es como negocio. Razonable para mí. Lo razonable es. Estamos hablando de siempre, estamos una hora parados acá. Bueno. Estamos en el primer punto de la primera propuesta. Bueno, tardaremos lo que se tenga que tratar. Digo, hay un montón de cosas para modificar. Seguro. Ah, seguro. Todo esto saldría de la 1.3.3.36. No. Ahora cambia. Ahora sería de la 3.1.1, que es refuerzo de partido. Por eso dije, ahora cambiamos. Lo saco porque si no quiero. ¿El refuerzo de partido de qué área? Gobierno. Gobierno. En vez de tener 1.500.000, con la propuesta de Dina saca 1.080, de la propuesta de la Gaby se sacan 2.62 y tu propuesta se saca 400. Zapate al chicho. O menos. Bueno, hay cuatro mociones concretas. Lo mismo les aclaro que cualquier cosa que necesite el servicio local lo afronta la Secretaría de Gobierno de su propio presupuesto, ¿no? Es lo que yo le había dicho. La está desentendiendo. Y acá hay gente que lo puede corroborar. ¿Sí? Eso sale de la Secretaría de Gobierno. Bueno, vamos a empezar entonces a poner mociones en consideración. La moción del concejal. Sí, primero se declara que se agrega, queda una sola área, que ya la aprobamos. Sí, eso quedó aprobado. Con un presupuesto, espera, para no confundir. Esa área que quedó junta ahora de 420.000 pesos porque se juntan los dos presupuestos. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bien. Ahora los incrementos. Ahí están los incrementos. Ahora faltan los incrementos. Que saldrán de la partida 3.1.1. Misma secretaría que... Exactamente. Bueno, vamos a empezar entonces con la moción del concejal Rodríguez de 1.000.000 pesos de incremento. Concejal, mi propuesta era elevarlo al... Está bien, pero votemos esto porque si no... No, tenemos cuatro... Yo ya expresé con mi opinión, me parece que es un exceso. Concejal. Nieto. ¿Qué me parece? ¿Qué estamos votando? La propuesta de Rodríguez. Un millón de pesos. El incremento es de un millón de pesos. No, mi voto es negativo. A mí me gustó la... Bueno, concejal Rodríguez, ¿te hizo su propuesta? Concejal Dina Perla. Esa es otra propuesta. No importa, pero tenés que votar porque si no estamos enredados. Bueno, yo tengo mi moción. O sea, me parecía que era conciliador ponerme en el punto medio. O sea, entre su no está de acuerdo con la moción de concejal Rodríguez. Yo dije 1.000.000 pesos. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la moción de concejal Rodríguez? Concejal Rodríguez dijo 1.420.000 pesos. No, 1.000.000 de pesos. De incremento. De incremento. 420. Ay, perdón, concejal. No, sí, bueno, está bien. Sí, estoy de acuerdo con el concejal Rodríguez. Positivo. Mi voto es negativo. Entonces, no queda aprobada la moción de concejal Rodríguez. Pasamos bueno, entonces. Entonces definamos cómo queda esa área con un cuatro votos negativos y dos positivos. Está bien, no, pero. Esperá, hay tres mociones más. Vamos entonces ahora. ¿Tres? La suya, la mía y la de. La de Dina. Perdón. Vamos con la moción de la concejal Negri. 200. Concejal Juárez. Yo voy a retirar mi moción para acompañar la suya. Bueno, entonces quedan dos mociones, la de la concejal Dina Perla y la concejal... Si tiene mayoría, vamos a votarlo, como corresponde. Bueno, pero es que yo tenía una moción planteada, tengo que retirarla para poder acompañar la moción de... que es la que me parece... Bueno, Hoy tienen mayoría automática, si cada cosa que vamos a hacer, vamos a tener una hora y después... ¡Pum! Tenemos que votarlo. Estamos en una votación. No es un problema, es una cuestión de orden nada más, que lo veo de afuera y pero estamos votando. Profesionalmente. No solamente, porque noto una cosa, que están hablando de cifras de distinta manera. O sea, en algunos casos se habla, yo quiero aumentar tanto, y otros dicen, yo quiero que llegue a tanto. Y ahí me parece que está teniendo confusión. Estamos viendo de afuera acá algunas confusiones de ese tipo. Tiene razón. No, sí. Tiene razón, porque estamos incrementando la partida. Estamos. Pues dice 1.000.000 más, y en otro caso dicen quiero que sea 1.000.000. Déjenme, por favor, porque si no, no. Concejal Negri, entonces. Retiró la moción. ¿Cuál de las dos? Bueno, ya adelantó su voto. Yo voy a su moción. Yo lo había adelantado ya. Estamos votando la moción de usted. ¿La moción mía o la moción de la concejal Dina Paz? La suya, Juan, presidente. Yo no acompaño la moción de usted, tampoco. Bueno, ¿y acompaña? La de la concejal Dina Per. Concejal. Acompañar a la concejal Dina Per. Que tenga el mayor presupuesto posible. ¿Qué problema ahora? No tiene que ejercer su voto doble, presidente. Y bueno, yo hice la moción. Así que queda aprobado 412 mil pesos. ¿De incremento? De incremento sobre los 420 mil pesos. Estamos incrementándolo en un 100%. Quedaría en total en 830 mil pesos. 832 mil pesos. Queda a razón de 70 mil pesos mensuales. ¿No? ¿Un promedio? Uh-huh. Perdón, ¿me puede repetir el monto en el que queda? 832 mil pesos. 832. ¿Qué partida era? Se le retira a la partida 311 412. De gobierno, ¿eh? Claro, 412 mil pesos. A la partida 3. Buenos días, gracias por el debate, por la intención de algunas y algunos. Es muy insuficiente. Sigue siendo, y me golpea la sensación de que no te descuartiza el violento o el abusador, sino lo mejor este cuerpo. Y Negri, personalmente, cuando te vayas, anda con el lampazo. Cuando me vaya a dónde. Porque tu apuesta chorrea sangre. Cuando me vaya a dónde, perdón. Cuando te vayas de acá, anda limpiando porque va chorreando sangre. Bueno. Esa es la sensación. Bueno. Hablamos de falta de valencia. Sí. No. La defensora de los derechos humanos. La primera que. Será más. Bueno, si con este punto ahora viene otro, vamos a batallar otra hora más. Sí. Esto arrancamos así ahora. No, este. Es un poco, ahora vemos de dónde, calculo que va a ser de obra pública, porque ya gobierno lo más fácil. Bueno, siguiente modificación. Siguiente, que es una, por eso decía que estas eran dos modificaciones que después quedaron en una porque se ha unificado. Esto es un agregado de 1.300.000 pesos para la cámara de seguridad, que se ve que se deben agregar como ítem. Yo lo tengo. ¿Lo tenés también vos? Bueno, el tema es sacarlo porque como no está, ¿de qué partida? No sé si de obra. Yo propongo la creación de una partida. ¿A aumentar el presupuesto? Listo. No, yo pensé que hubiéramos dicho ahí que no íbamos a aumentar lo que quedaba como estaba, para que no haya problema después. ¿Bien? ¿Cómo fue excluido? Bien. No, no. Yo, mi idea también era de aumentar los presupuestos como hicimos el año pasado, pero después, como hubo una serie de errores, no sé, cuando se tomó en cuenta. No sé, ¿de qué partida estamos hablando? ¿Qué número? Yo quisiera saber, porque no sé, concejal, ¿a qué correspondería, a qué ítem correspondería las cámaras? ¿Dónde estaría? Eso en seguridad debería ser el Secretaría de Gobierno. El gobierno. Yo, mi propuesta era crear una partida específica para el sistema de vigilancia por cámaras con un monto asignado anual de 1.500.000. ¿Por qué? Porque aproximadamente la contratación de este servicio que incluye el leasing, el monto mensual es de 107 mil pesos. Entre 107 y 110. Entonces, porque no tenemos el número exacto preciso al día de hoy. Puede fluctuar 10 mil pesos más, 10 mil pesos menos, hasta enero, febrero que implementemos. Pero además hay que hacer una especie de zona, digamos, de monitoreo. Por eso yo había puesto 1.500.000. ¿Y por qué digo de crear la partida? Porque, por supuesto que es intención, nosotros habíamos pensado que podíamos gestionar una TN a la Nación para obtener la financiación. Si nosotros tuviésemos una TN, sea por el 1.500.000, por 1.000.000, o lo que fuese, necesitamos tener una partida, porque ¿cómo va a ingresar ese dinero? ¿Comprende? Está bien. Correcto. Bien. A ver, claro. De cualquier forma era, o lo compensábamos con alguna otra partida, o le creábamos una. No dije la de crear una nueva, que era la idea, porque cuando estuvimos reunidos dijimos no toquemos el presupuesto para que no tengamos el inconveniente. Nada más que porque teníamos pensado no problema. Hacer si va a ser un solo ítem que le vamos a agregar solamente el presupuesto, va a estar esto y nada más. Que no pase como el año pasado, que eran 10 ítems, después hubo una confusión. ¿El año pasado fue el anterior? No, cuando estaba Gustavo. ¿El año pasado fue? Yo no me acuerdo si fue el año pasado cuando estaba Gustavo. ¿Está de acuerdo? Concretamente mi moción es esta. Hago la propuesta para que quede registrada en labio. Creación de la partida 1-3-142, que se va a denominar Sistema de Vigilancia por Cámaras, con un monto asignado anual de 1,5 millones de pesos, con destino al pago del alquiler y funcionamiento de las cámaras de seguridad bajo el sistema de leasing, cuyo monto mensual será aproximadamente 120. ¿Y de dónde saldría esto? No, se crearía. Claro, se crea y se aumenta el presupuesto. Como tenemos esta idea de... Bueno. Tenemos los dos la misma idea, así que retiro la propuesta. Pues 1,300,000, 1,500,000 está bien. Y si, bueno, yo respetaba lo que habíamos quedado, que no se ha creado partidas nuevas, pero... Bueno. Y en los ingresos ATN tiene que tener 1,500,000. ¿Cuál sería eso? Ingresos. Acá, en esta. Ingresos. Para que me ingresos corrientes. Elu, ¿pueden poner un poquito de ATN, ¿ves? Acá, al dorso. Dice ATN 0. ¿Comprende? Sí, sí. Concejal Perla. Hay que poner 1,500,000. 1,500,000. Sí. Quédese tranquila, concejal. Mientras después lo entiende el secretario. No, porque si no va a quedar desequilibrado. Bueno. Otra propuesta para hacer. Perdón, ¿lo votamos entonces? No. Bueno, entonces sometemos a votación la moción del concejal Negri. Sí, aprobado, me parece muy atinada la moción. Creo que ya. La seguridad es un tema que demanda presupuesto, si bien no se resuelve con presupuesto, pero. Queda aprobado por unanimidad. Presidente. Tengo otra propuesta para hacer en referencia a la Junta Municipal de Chorca, que depende del área de la Subsecretaría de Cultura. Está proyectada la partida 1-3-40, Junta Municipal de Historia, con un monto asignado de 2,337. Sí. Que por supuesto que es absolutamente insuficiente. Yo propongo que por lo menos le incrementemos en 10,000 pesos y que esa diferencia del monto original que se deduce de la partida 1,327, homenaje y cortesía, de la misma Subsecretaría de Cultura, que queda fijada en 760,000 pesos. ¿El incremento de cuánto, concejal Negri? Perdón. 10,000 pesos. ¿Quiere que el ponga? Yo diría que si usted está, si los concejales están de acuerdo, un poquito más, por si hay una edición de un libro, no sé, yo escucho la opinión de ustedes. ¿Cuál era la moción, perdón, concejal, que me la moción era de tiene una partida asignada 2,337. Yo había planteado un incremento de 10,000. Concejal Dina Perla está planteando que si podemos subirlo un poquito más. Quedaría en 20,000 pesos y quedaría más los 2,300, quedaría en 22,000. 10,000 más. Yo planteé 10,000. Claro, y ella va a 20. Quedarían 22. Que si sumemos. No. Tan, no. No. Sería 18, alrededor de 18. Usted planteó 10,000 más los 2,300, quedaría 12,300. Sí. ¿Por mes? Sí. Y la concejal plantea... No, por mes no, por año. Esto... Por año. Sí, sí, yo lo estoy viendo por mes. $1,000 por mes. $1,000 por mes. Les recuerdo que es el 2337 lo que gastó la Junta de Victoria en todo este año. Sí, ¿por qué? Porque los gastos que llevó adelante el Congreso que hicieron fue pagado por la Secretaría de Gobierno. Exactamente. Y los gastos de impresión, no, los gastos de edición del video de la Junta de Victoria el año pasado los pagamos desde el gobierno. Los gastos del Congreso también y los gastos de la impresión que hicieron la revista. Sí, pero bueno, sale pero de cultura y de turismo también algunas cosas, no sé. Sí, sí, no. Digo que salieron de otras. De otras partidas. Y, pero a mí me parece criterioso lo que dice la concejal Perla. Que lo pongamos. Que llegue a 20.000, por lo menos. Sí, son que sería un incremento de 17.000. Sí, no. Eso era 20.000 pesos. Sí. Sí. Si sí están de acuerdo, sí, vamos a pero siempre sacándolo de la misma partida de los 770 mil pesos. Esa. ¿Están de acuerdo? Sí. Hay una diferencia de 17.663 menos 770.000, nos queda 752.337. Toma nota que después va a tener un kilo. 337. ¿Cuánto, perdón, Marcelo? 752.000. 337. Y para mí también, pero. Sí, para descontar, okay. Si es lo mismo, 22.000. O sea, que queda. Yo me dije aumentar 20. Ah, perfecto. Entonces queda 750, la partida, claro, queda en 750. Listo. Entonces. Someto a votación, presidente. Me perdí. Entonces. 22.337. Ah, está. Ahí está. Voy perdiendo todo lo que propone. Está proponiendo primero, tiene que esperar. ¿Eh? Tiene que esperar para jugar con la... No, lo que pasa es que la concejal está analizando a la vez lo que puede pasar, ¿no es cierto? La Junta de Historia el año pasado no hizo nada, este año a lo mejor quiere editar un libro o traer a algún disertante y no tiene medios, porque con 2.300 pesos no hace nada. Bueno. Hay otra propuesta para la Secretaría de Ambiente. La Secretaría de Ambiente tiene la partida 1-2-9 como gastos de oficina. Un perdón. Monto asignado de 271 pesos. No, una vez más al menos. Sí, exactamente, Conteca. Perdón, presidente. ¿Tendríamos que someter a votación? Sí, sí, sí. No quedó todavía. No quedó establecido todavía. Ahí lo de la Junta dice. Junta dice. Bueno, de la Junta dice. Vamos a cerrar. Sí, lea la propuesta. Para la Junta de Historia. Yo me perdí. Concejal Negri, ¿la propuesta suya era? No, pero después la retiro. Ah, la retiro. Queda la propuesta del concejal. La concejal de un incremento de 20.000 pesos. Que quedaría con un total de 22.337. La partida 1340. Junta Municipal de Historia. Y le vamos a sacar la diferencia a la partida 1327, homenaje y cortesía de la Subsecretaría de Cultura, que va a quedar en 750.337. No, 750.000 derecho. Perfecto. ¿Cómo es el número de partida? 1327. De cultura, homenaje y cortesía. Bueno, está bien. Sometemos entonces a votación la moción de la concejal Dina Perla. Concejal Negri. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Queda aprobado entonces por unanimidad. Siguiente. Sí, la Secretaría de Ambiente tiene proyectado en la partida 1-2-9 gasto de oficina un monto asignado de 271 pesos. Como considero que es absolutamente insuficiente, me parecía y podríamos incrementarlo, incrementar en 5.000 pesos y deducir ese monto de la partida 1-336, otros servicios de la misma Secretaría de Ambiente, que quedaría fijada en 1.068.700. ¿Cuánto queda en total de 271? ¿Cuánto? 5.271. ¿Y de qué partida lo sacó, concejal? Perdón. 1.336, otros servicios. Exactamente. Perdón. De la misma Secretaría. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Sometemos entonces a votación la moción. Sí, aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado, sí. Aprobado, queda aprobado por unanimidad. ¿Algún otro motivo? A mí me gustaría que hubiéramos gasto de movilidad. ¿Qué número es? 1.320. Turismo no puede tener eso, gasto de movilidad. Para mí. Permiso. ¿Sí? Hay que hacer una modificación en turismo. Es, en gasto de movilidad. Ahí, me hice ahí, recordar ese que lo habíamos hablado hace un rato. Que está en 39.000 pesos. Ponerlo por lo, agregarle por lo menos unos 50.000 pesos más. Yo quería agregarle en turismo a homenaje y cortesía. Restarle. Agregarle a homenaje ¿cuándo? Y cortesía de turismo. Sí. Y esa, bueno, ya vemos de dónde está. Lo le sacamos. Entonces son dos modificaciones en turismo. Una en homenaje y cortesía y otra de movilidad, porque con 39.000 pesos son 3.000 pesos por mes. Un día que va la FIT, ya está. No le alcanza ni la plata para ti. Estamos hablando de octubre del año que viene, septiembre. Perdón, presidente. Sí, sí. Yo necesitaría que hagamos un cuarto de medio muy breve. Sí. ¿Sí? ¿Sí es posible? Sí, sí, sí, claro. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Hay una serie de modificaciones que hemos trabajado en comisión. Si bien estamos todos de acuerdo, corresponde que sometamos a votación. No sé qué, si el concejal Rodríguez las puede detallar todas. Sí, te debo el detalle. En gasto de movilidad de turismo, que tiene un importe de 39.258, tiene un aumento de 50.000 pesos, que donde queda un total de 89.258, de lo cual se saca de la cuenta 311, que es refuerzo de partidas, que tiene 2 millones de pesos y queda 1.950.000. Perfecto. Después tenemos eventos y homenaje de cortesía de turismo, que está en 400.000 pesos, aumenta 600.000, se saca de la misma cuenta, de la 311, y queda en 1.750.000. Después tenemos la cuenta 1336, otros servicios que del Consejo Deliberante, que están 461.000 pesos, de los cuales se saca 100.000 pesos para publicidad y propaganda, 50.000 para equipamientos de oficina y 300.000 para honorarios de terceros, que honorario de terceros queda en 698.835. De la cuenta 1210 del Consejo Deliberante, que está en 2.753 pesos, se le aumenta 11.018 pesos, queda un final de 13.771. De la cuenta del Consejo Liberante 1327, homenaje y cortesía, que estaba en cero, se le agrega 8.000 pesos, de los cuales se saca. De la cuenta 129, que está en 24.388, que queda en 20.388, que es gasto de oficina, y otros 4.000 pesos de gasto de movilidad, que es la cuenta 1321, que tiene 24.834 y queda en 20.834. Y después de la cuenta 1.3139, que está en 235.610, queda en 256.000. Se saca de la 3.336 de otros gastos, que queda en 1.397.173. Bueno, sometemos entonces a votación lo detallado por concejal Rodríguez, concejal Negri. Aprobado, presidente. En el mismo sentido, aprobado. Aprobado, presidente. Aprobado. Aprobado, presidente. Aprobado. Queda entonces aprobado por unanimidad. Vamos. A la tarifaria. Luciana. Una hoja. Todo. Bien. ¿Cómo? Acá en la tarifaria, sí, tenemos el artículo 24, que se abonarán por mes vencido conforme lo revelado previa fiscalización de área por la colocación de mesas y sillas en la vía pública frente a bares, confiterías, restaurantes, pizzerías y demás. Acá creo que debatamos, que estuvimos conversando con los comerciantes, algunos concejales, otros no pudieron ir, pero están al tanto porque le hemos contado, de poner un importe fijo por mes, por enero y febrero, de entre 2.500 y 5.000 pesos, que se tome por metros cuadrados de frente de lo que es cada local, porque para saber quién paga más y quién paga menos. Si bien en otros años se venían contando las mesas, siempre estaba el problema de que el inspector, el que le tocaba, a veces iba y a veces no, pero aparecía en las actas. Entonces estaba la discusión entre el Ejecutivo, el Consejo Deliberante, los comerciantes. Creo que con esta forma evitamos un inconveniente de poner un importe fijo. Lo habíamos conversado con los comerciantes, ellos están de acuerdo en pagar por el espacio en la vía pública. Fuimos el otro día algunos y me parece a mí que está dentro de lo razonable. No sé qué piensan los demás concejales. Sí. Yo sí, no, perdón. No, lo estoy, presidente. No, yo lo que yo creo es que, si bien tiene razón, hemos tenido una charla con los comerciantes, y está claro, digamos, lo que ellos exponen, es decir, ponemos 20 mesas y capaz que no se usan las 20 mesas. Eso lo entendemos también. Es razonable. Yo lo que creo que no es razonable es que paguen 3.000 pesos, por ejemplo. Me parece que el aporte que le hacen al municipio, tampoco es razonable que paguen 30.000 pesos, como llegó hace el año pasado, por error, ¿no? Ni una ni la otra. Yo creo que acá el tema es tratar de encontrarle el punto medio, digamos. Uno ve en la temporada, cuando anda por la techada, que trabajan, que se trabaja, digamos. Además está decir que muchas veces también molestan las sillas, la cantidad de sillas y mesas que ponen, porque la gente trans, si bien no pasa en auto, hay gente que pasa caminando y molesta, la verdad que molesta. Está bien, es un mes y medio, hay que bancarla. Y si hay algo que también tengo que dar, digamos, de algún modo, razón a los comerciantes, es que en la temporada baja, porque acá está establecido en la tarifaria, que en la temporada baja se cobre 200 pesos por mesa. Temporada baja, muy pocos sacan mesas afuera, nadie. Casi nadie, porque frío, hace frío, casi, ¿no? nadie. Entonces, digamos, ahí sería una posibilidad De derogarlo. Uh-huh. Esos 200 pesos de temporada baja. Ahora, haciendo esta gracia, digamos, diciendo, bueno, no vamos a cobrar la temporada baja, vamos a dejar establecida la temporada alta. Bueno, vuelvo a repetir, 30.000 pesos me parece que es mucho. Ahora, 4.000, 5.000 pesos, me parece que al comerciante le representa 1.000 por 1.000 más. O sea, me parece que es escaso, digamos. La municipalidad el otro día tiene que prestar el servicio de limpieza, de barrido, porque no puede. Uno ya sabe, hay un evento, termina el evento en el centro y queda un desastre. Mugre por todos lados. Bueno, digamos, ¿a razón de cuánto por día son? Nosotros hacíamos una cuenta de 350 pesos mensuales. Por día son 11 pesos, creo que 11 pesos con 50 por mesa. Digo, una pizza hoy, no voy a decir dónde, pero no está menos de 400 pesos. Una pizza. Un cubierto, ir a comer a un restaurante, cuatro personas. Una cerveza, 180 pesos. 180 pesos. Ir a comer a un restaurante. ¿Cuánto nos sale cuatro personas? El cubierto para cuatro personas. Nosotros cuatro personas vamos a comer a un restaurante. ¿Cuánto pagamos? 300 pesos el cubierto aproximadamente. Mínimo. O sea, menos de 1.000 pesos no gastamos ahí. Y le representa. Y esa mesa. Perdón, Marcelo. Sí, sí, sí. Y esa mesa no lo ocupa una vez. La ocupa dos veces, tres veces, cuatro veces. Y aporta 11 pesos por esa mesa. Digamos, tampoco no es una locura. ¿Cómo 11 pesos? 11 pesos por día, 11 pesos con 50 por día, por mesa. Porque es una mesa con las cuatro sillas. O sea, tampoco no es, me parece que no es una locura lo que plantea de 350 pesos. Vuelvo a decir, 30.000 pesos, como se le cobró por error o como sea, eso sí es una locura. Ahora, 3.000 pesos, que paguen 3.000 o 4.000 pesos, me parece por mesa. Que es un chiste. Yo, si me permite, yo comprendo por un lado, sí, el lo que genera el post-evento, ¿no? Digamos, después que el Estado tenga que limpiar, juntar la basura y demás. También entiendo del otro lado el comerciante que no solamente paga una tasa de comercio, sino que paga este otro impuesto por el uso del espacio, sino que paga también diversos impuestos como SADAIC, SAGAI, ADICAPIF, Argentores, como también si tiene 40 mesas va a tener que poner por lo menos 10 empleados más con sus cargas sociales y demás. Entiendo también que si vos sacas 40 mesas no quiere decir que vas a vender las 40 mesas. Por ahí tenés 40 mesas afuera y vendiste 20. Por ahí tenés la salvedad que una noche sea buena, así como ha tocado noches buenísimas de espectáculo, donde me estoy poniendo en el cuero del comerciante. Una noche buena sí la vendés y la podés quizás vender dos veces si tenés recambio. Pero también no todas las noches son buenas, no todos los climas son buenos, sobre todo. Y no todos gastan, porque a veces con una cerveza están sentados cuatro toda la noche. Esa es otra. Entonces, yo entiendo lo que plantea el presidente, entiendo lo que ha planteado el Ejecutivo, hablando también con, escuchando los comerciantes, la audiencia pública, después ampliando un poco más el criterio, habiendo tenido una experiencia también de comerciante y gastronómico. No quiere que vos tengas el salón lleno y todas las mesas fuera llenas, no quiere decir que te estás llenando de plata. Después hay muchos meses en baja donde también tenés que sostener el costo fijo, empleados, alquileres y demás. La mayoría de los comerciantes que vinieron, ninguno es propietario, todos pagan alquiler. Entonces en ese equilibrio tratar de buscar un punto medio, que la voluntad si bien es pagar, y por ahí parece poco 4.000, 5.000 pesos, pero si ustedes le agregan a esos 4.000 pesos un alquiler de 25.000 pesos que ya pagan, cargas sociales de los empleados, se le hace un costo fijo bastante alto, y es por eso creo que también van a tener que absorber una carga impositiva, ¿no?, en lo que es el agua y los servicios, que también va a incrementar el costo. Entonces, bueno, en ese equilibrio tratar de llegar a un acuerdo, a una propuesta, como recién planteaba el concejal Rodríguez, de que sí paguen los grandes comercios, por la cantidad de metros, un monto fijo, que en eso también va a facilitar la tarea del inspector. Nos vamos a ahorrar quizá las horas de ese inspector que va a estar relevando y haciendo acta, y quizá un tema de discusión también, ¿no? Entre cuántas sillas sacaste y cuántas no. No, pero sobre todo que estamos recordando que esto es por el espacio público. El comerciante ya paga el impuesto más caro que Capilla del Monte, que es Radio Especial 1, por estar en el centro y demás, y solamente se le está cobrando un extra por ocupar el espacio público, la calle y demás. Yo siempre digo que la buena voluntad está de pagar y evitar ese problema que ya tuvimos, como vos decías recién, Hernán, cuando se le vino, creo que 30.000 pesos por los dos meses el año pasado. Ese error que se cometió, que se interpretó mal la ordenanza, yo creo que más que razonable, porque a todo el gasto fijo, pero si no lo voy a volver a repetir lo que decía Pichu, estamos la parte que paga el comercio, paga la tasa, paga todo, le estamos cobrando por la ocupación de la calle, de la vía pública. Sí, parece a mí que algo... ¿Concejal Neri? Sí. Yo creo que, en primer lugar, yo quisiera recordar que uno de los principios, digamos, cuando uno elabora un presupuesto, es elaborar un presupuesto que sea, digamos, equitativo o que no fomente inequidades de premios y castigos. La propuesta del concejal Rodríguez, que dice poner un monto fijo, yo entiendo, usted tiene la mejor buena voluntad, yo no quiero castigar a los comerciantes, pero quiero buscar una solución que sea equitativa. Si usted le pone un monto fijo, nosotros tenemos conocimiento de que hay comercios que sacan hasta 40 mesas y también hay otros comercios que sacan 5. Entonces ahí me parece que se desbalancea el principio de equidad. Sí, sí, por eso yo dije, puse dos importes, un mínimo y un máximo. Ah, no lo escuché. De 2.500 a 5.000 pesos. La otra situación, comparto con lo que dice el concejal Nieto, no todas las noches son buenas, no todas las noches son calurosas, hay días que son lluviosos, no todas las mesas se ocupan. Entonces, yo me he preocupado por ver el tema de la falda. En la falda se cobra por metro cuadrado, pero son implacables y se cobran temporada alta y temporada baja. Yo estoy dispuesta a que no se cobre en temporada baja. Yo no creo que haya que derogarlo al artículo, que no se aplique. Yo haría otra propuesta de que se cobren 20 días al mes en vez de 30. Bueno, y en vez de cobrar 350, que cobremos 300, porque de esa manera el que saca 5 mesas va a pagar 1.500 pesos, pero el que saca 30 va a pagar por las 30, porque hay otra situación. Sacan su negocio a la vía pública. Esa vía pública, como la palabra lo indica, es tanto de Juancito Pérez como de Mario Gómez. Entonces, además del servicio que tiene que desarrollar el municipio de limpiar ese espacio público doblemente, porque todos sabemos cómo queda, la utilización de la energía eléctrica, porque ¿qué energía eléctrica utilizar? Pero yo quiero que se me entienda. Si yo saco mi negocio a la vía pública, al lugar que es de todos, y me beneficio yo tengo que pagar algo. Y si acá le hacemos cobre pagar, no es que es gratis. Pero en todos lados pagan. A mí, por ejemplo, mi propuesta concreta, concejal de presidente, la voy a hacer, es, en vez de cobrar 30 días, cobrarles 20, atendiendo a todas estas argumentos razonables, y en vez de 350, 300, porque de esa manera me parece que se cumple con un principio de equidad. El que saca 5 va a pagar 1.500 pesos mensuales y el que saca 30 pagará 9.000 pesos. El que saca 30 va a juntar mucho más dinero que el que saca 5. ¿Y cómo se toma? ¿Qué día se toma, por ejemplo? ¿O a los 20 días el inspector y después se hace un promedio de mesas que saca? No, van a ir todos los días. Tiene que ir los 20 días que se los va a cobrar. Son hasta todos los días. Claro. Bueno, y que el comerciante de su consentimiento. Yo tengo una pregunta, Gaby. Una hora extra, creo no equivocarme, de un empleado de planta, suponte que sea de planta, sale como 400 pesos. Sí. Sábado y domingo, creo que es doble. Creo que la plata de las mesas, y yo te puedo asegurar que el inspector que va a hacer el control es un socio. No sé si no se lleva un 50%, pero un gran porcentaje se va a llevar porque hay que pagarle a esa persona. Entonces digo, ¿cuál sería el motivo de querer cobrarle más para poner un inspector? Cuando así te evitas lo del inspector. O sea, paga un monto fijo el que más metro cuadrado tiene, porque si vos sacás más meses, porque más la mayor cantidad de metro cuadrado tenés. El que tiene una heladería, vamos a decir, saca dos o tres mesas complicado y no saca más, porque es una heladería y puede sentarse. ¿Cómo le decían los metros cúbicos? Ah, eso el metro lineal, claro. Metro lineal. El metro lineal, eso va al inspector. Escuchame, eso va al inspector ahora, dice, son los comercios centros. Este tiene tanto, este paga tanto, este paga tanto. Este le ocupa la vereda al otro. Claro, hay muchos casos. Por eso pregunto, ¿cómo? Es que generalmente es así, porque no entras en el tamaño. ¿Cómo? Manhattan no entra en el tamaño. Te pone pero él explicaba el otro día, el chico, y es verdad lo que dice, porque yo he pasado, que a veces saca un montón de mesas y no las tiene ocupadas, pero porque no tiene lugar físico para dejar adentro el lugar amontonada, porque si no tiene que dejar adentro el lugar y queda horrible. Imagínate, vos vas a tomar algo y ves todas mesas, entonces las tiene que sacar afuera por ese motivo. Y es verdad que a veces tiene un montón de mesas y no están ocupadas, las tiene. Perdón, concejal. Sí. ¿Y me puede repetir los montos que usted había planteado por metro? No. Yo dije, claro, de 2.500 a 5.000. El que tiene más metro pagará 5.000, el otro 4.500, el otro 4.000. Y el que tiene un lugar chiquito pagará 2.500, el otro que tiene un poquito más grande, 3.000, y así sucesivamente. Pero eso ya lo sabe la MUNI, ¿me entendés? Ya sabe lo que le va a cobrar. No tiene que pagar un inspector, no tiene que hacer nada. Lo único que me preocupa es... Pero van a pagar más de lo que yo digo. ¿Cómo? Van a pagar más de lo que yo digo. Sí, porque el que saca tres mesas. Y bueno, va a pagar 2.500 pesos. Claro. El que saca 5 mesas pagaría 1.500. Si es. Pagaría 1.500. Pero a ver, nosotros tuvimos una reunión con mucho más de un metro. Gaby. Y los que yo tuvimos reunión, ¿dónde estaba? No voy a dar, sin dar nombre. No, está perfecto. El que tiene un frente así, es verdad, no, así, y el otro que tiene un. Y todos estuvieron de acuerdo. Está bien, dice. Lo que quiere un monto fijo, porque tenemos un problema con el inspector, después no viene, o hace la saca, que ha pasado, no digo ahora, pero ha pasado, que por ahí no iban y decía 30 meses y después tenía un problema. No, pero si te acuerdas que esa noche ya vi. ¿Y qué pasa? Ahí participa el consejo, el ejecutivo. Otra vez nos volvemos a despelotar. Bueno, esto tendría que ser sencillo. Parece que un monto fijo el municipio ya sabe. Ya puede, es más, ya le puede emitir el cédulo. Sí, a mí lo único que me gustaría, si es así, es limitar. ¿Hasta dónde llega con la mesa? Uno, ¿a dónde pone? Porque si no se mete en el frente del vecino. No hace problema. Si usted cree que hay desigualdad. ¿Intermedio puede ser? Sí. ¿Puede ser?